la cooperación entre ambos países en el ámbito comercial y financiero, declaró este miércoles el ministro boliviano de Defensa, Reymy Ferreira, en un contacto telefónico con la radio estatal Patria Nueva desde Moscú. Vamos a analizar qué productos nuestro país puede proveer a este gigante de la economía mundial, afirmó el ministro luego de explicar que Bolivia y Rusia estudian la firma de convenios de cooperación para consolidar sus excelentes relaciones. El gobierno boliviano espera concretar acuerdos que faciliten las inversiones rusas en Bolivia, así como el intercambio de productos, dijo el ministro. El grupo de contacto para el arreglo del conflicto en Donbass considera que la situación con la seguridad en la región mejoró bastante, declaró el representante especial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Martin Sajdi. Este miércoles en Minsk se celebró la reunión del grupo de contacto. Desde el 1 de septiembre en la zona se decretó una tregua acordada en Minsk, capital bielorrusa, durante la reunión del grupo de contacto, compuesto por Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, el pasado 26 de agosto. Han sido noticias en Radio Sputnik desde Moscú. Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. El Kremlin lamenta la decisión de Estados Unidos de ampliar las sanciones a Rusia, comunicó este miércoles a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Según sus palabras, este paso se contradice seriamente con los temas relacionados con la posible cooperación en los ámbitos sensibles que discutieron los mandatarios de ambos países en el marco de la cumbre del G20. No se puede más que lamentar que ese encuentro quede enmarcado en estos pasos adicionales para ampliar las sanciones, dijo Peskov. Anteriormente, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó 11 empresas rusas del sector de la electrónica en la lista de más de 80 compañías rusas sancionadas tras los acontecimientos en Crimea y Ucrania. La semana pasada, el Departamento del Tesoro estadounidense también impuso sanciones contra Rusia. En particular, blanco de las restricciones son 20 personas jurídicas y 17 personas físicas. Los reclamos de Estados Unidos se extienden a filiales de Gazprom y del Banco de Moscú, así como a organizaciones que operan en Crimea. En Washington, explicaban la ampliación de su lista negra por el deseo de, comillas, garantizar la eficacia de las sanciones existentes contra Rusia. Sergei Gistanov, asesor en macroeconomía del director de la compañía Otkritie Broker, destacó que en los años de la Guerra Fría se implantaban restricciones muy parecidas u otras. En aquellos años, por iniciativa de Estados Unidos, fue creado el Comité Coordinador de Control de las Exportaciones, el que se dedicaba al control de las exportaciones de algunas tecnologías a países del campo socialista. Proscribía muchos tipos de acciones, de suministros, contratos, etc. De manera que esta idea es tan vieja que le salió ya la barba. Y la historia actual de las sanciones nos recuerda muchos aquellos tiempos, porque además la lógica es la siguiente: es necesario dar muestras todo el tiempo que la implantación de sanciones va creciendo. Así son cada vez más las personas físicas y jurídicas que periódicamente van engrosando los listados de sanciones con el objetivo de recordar el hecho mismo de la existencia de ellas, indicó Sergei Gestanov. Caer en ese listado es un hecho desagradable para las compañías, aunque ello no origina consecuencias sustanciales, considera el economista y prosigue. Estas compañías no despliegan una gran actividad en Estados Unidos, razón por la que lo más probable es que esta nueva medida no tenga para ellas consecuencias sensibles a reales. El daño verdadero de las nuevas sanciones resulta ser muy, pero muy efímero, considera Gestanov. El experto subrayó que la Unión Europea y Estados Unidos, a raíz de los hechos en Ucrania, habían implantado a fines de julio de 2014 restricciones a sectores enteros de la economía de Rusia. En Occidente planteaban continuamente que ellas serían abolidas solo en el caso del cumplimiento cabal de los acuerdos de Minsk, pero en el Kremlin consideran que no puede ser más absurda tal condición de ligar las sanciones con el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, debido a que Rusia no es parte del conflicto ni sujeto de los acuerdos para la solución en Ucrania. sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Moscú y Washington, después de una serie de reuniones al más alto nivel, han comenzado a hablar del logro próximo de un entendimiento mutuo sobre Siria. Sin embargo, la serie de actos terroristas registrados el 5 de septiembre casi simultáneamente en las mayores ciudades de Siria induce a dudar de que todas las partes contenciosas están dispuestas a convenir en la tregua y a deponer las armas. Y sin embargo, las declaraciones de líderes políticos infunden esperanzas en la activación de los esfuerzos tanto en Rusia como en Estados Unidos en la dirección siria. A pesar de las discrepancias anteriores sobre la suerte de Bashar al-Assad del periodo de transición, resulta ya imposible negar un acercamiento determinado de las posiciones sobre Siria. El éxito de los contactos entre Rusia y Estados Unidos sobre Siria podría acelerar el reinicio de las negociaciones sirias, declaró este miércoles el viceministro de Exteriores, Gennady Gatilov. Desde el propio inicio, llamamos a la necesidad de relanzar lo más pronto posible una nueva ronda de negociaciones sirias, recordó el vicecanciller. Agregó que los actuales contactos entre Rusia y Estados Unidos y una posibilidad de alcanzar su resultado positivo, desde luego, contribuirá mucho a acelerar la toma de la decisión por el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, sobre la convocatoria de la siguiente ronda de negociaciones. Los presidentes Putin y Obama intentaron en su reunión en China el llegar a un acuerdo sobre los temas crispantes del problema sirio. Obama habló allí de las disensiones serias con Moscú y en la expectativa de ciertas concesiones de parte de Rusia. En tanto, el líder ruso considera que las partes están en la vía correcta. El politólogo Andranik Migrañán, profesor del Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales, se refirió a las diferencias principales que persisten. Los norteamericanos hablan toda vez que está ya a punto de convenirse a quién considerar terroristas y a quién oposición moderada. Pero aquellos a quienes definen como oposición moderada son a menudo radicales islámicos. Una cuestión más es el papel de al-Assad en este periodo de transición y hasta qué grado es posible prever quién llegará al poder, si llegará Assad incluso a irse. Mi optimismo se basa en que el líder ruso no emite nunca declaraciones desatinadas. Tanto Putin como Obama se disponen a poner punto final, de conformidad con lo que será posible lograr una tregua real. Es posible sobre el esquema de la entrega del poder. Los titulares de Exteriores de Rusia y de Estados Unidos, Lavrov y Kerry, continuarán trabajando en el estrechamiento de posiciones sobre Siria, tratando de elaborar las vías para el logro de un alto el fuego relevante, serio y verificable en Siria. John Kerry, al término de las conversaciones con Sergei Lavrov, manifestó en particular que se habían puesto de acuerdo en numerosas cuestiones técnicas sobre Siria y que faltaban por ser resueltos un par de momentos. Sin embargo, los enemigos furibundos y a ultranza de la tregua, a los que Estados Unidos sigue considerando moderados, se afanan en socavar literalmente la situación. Fueron ellos los que armaron el 5 de septiembre una serie de ataques en ciudades sirias. Fanáticos suicidas perpetraron casi al mismo tiempo seis actos terroristas ese día. Igor Korochenko, director de la revista Defensa Nacional, comentó este hecho. Los terroristas golpean allí donde pueden hacerlo. Estos actos evidencian el nuevo agravamiento de la situación en el país. De momento, no podemos hablar de una coordinación eficaz de las acciones con Estados Unidos sobre Siria. Los norteamericanos hacen su juego, cuya tarea principal es la de atacar a Bashar al-Assad. Hoy no se ha logrado acercar las posiciones de Rusia y de Estados Unidos. Es posible que los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos ayuden a desempantanar el problema. Sin embargo, aún hay esperanzas. La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, declaró la semana pasada que existían indicios objetivos de que iba a culminar exitosamente la labor conjunta de Rusia y de Estados Unidos sobre Siria. Empero, el factor principal que frena este trabajo sigue siendo el incumplimiento por Washington de aquellos compromisos en los que estampara su firma. Esta es Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. El pasado fin de semana, representantes del gobierno turco y funcionarios europeos celebraron activos contactos. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, realizó una visita a Ankara y, según el ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, la discusión de titulares de exteriores de países de la Unión Europea con políticos turcos resultó muy intensa, profunda y a veces hasta polémica. A pesar de las tentativas de encontrar un entendimiento, la tirantez no deja de estar presente en las relaciones entre Turquía y la Unión Europea. El observador político del diario turco Hürriyet, Deniz Seyrek, manifestó en entrevista a Sputnik que las partes ahora están interesadas, la una en la otra, exclusivamente por el acuerdo de migración. Cabe subrayar que tras la intentona de golpe de Estado en Turquía, la sociedad europea quedó dividida en dos partes. Una de ellas centra su atención en el proceder de los golpistas y los condena con rigor. Pero la mayoría de los europeos criticó los hechos que empezaron a desarrollarse en Turquía tras el fallido golpe, lo cual indignó más que nada a la dirigencia turca. A la sociedad europea le preocupaban las medidas que aplicaban las autoridades turcas en relación a los rebeldes y no el propio hecho de la tentativa golpista. Al comentar las declaraciones de una serie de políticos alemanes y austriacos en el sentido de que Turquía no tiene lugar en la Unión Europea, Seyrek señaló que Ankara y Bruselas comprenden de forma absolutamente diferente la libertad de prensa y de expresión. Esta contradicción también está presente en la discusión sobre la introducción de enmiendas en la legislación antiterrorista. En Europa, la libertad de prensa y el terrorismo son cosas diferentes, y a nadie se le ocurrirá acusar a una mujer de 70 años de hacer propaganda terrorista por el simple hecho de que forma parte del consejo de redacción de un diario de la oposición. En este punto se produce precisamente la divergencia radical de los puntos de vista de Europa y Turquía, que se ha enraizado tan profundamente que erradicarla parece ser prácticamente imposible. Grosso modo, la crisis migratoria es el único hilo que hoy en día une los intereses de Turquía y la Unión Europea, estima el periodista. La ampliación de los contactos no está entre las prioridades de las partes. Tomemos, por ejemplo, los índices de las exportaciones de Turquía. En el comercio con Alemania se observa una importante caída de los indicadores, al tiempo que los volúmenes del comercio con Gran Bretaña van en aumento. Y este proceso empezó a perfilarse con nitidez tras el referéndum sobre el Brexit. Vemos que en la política europea reina un ambiente de caos y de momento no se sabe cómo la Unión Europea superará esta situación. Es obvio que el intento de golpe de Estado del 15 de julio marcó un antes y un después, no solo en la historia de Turquía, sino también en sus relaciones con la Unión Europea. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Uzbekistán puede contar con Rusia como con un amigo más fiable tras el deceso de su presidente, declaró Vladimir Putin, al rendir un homenaje a Islam Karimov, fallecido el 2 de septiembre. El mandatario ruso reiteró que Karimov sentó una base muy sólida para las relaciones bilaterales, dándoles una importancia estratégica. Subrayó asimismo que Rusia valora los lazos entre los pueblos rusos y uzbecos. En Uzbekistán se aplicó en todos los años de la gestión de Islam Karimov una política multivectorial de gran aceptación entre las antiguas repúblicas soviéticas, de equilibrio entre los actores del así denominado nuevo gran juego en Asia Central, a saber Rusia, Estados Unidos y China. Uzbekistán, posesora de una rica base de recursos tras la desintegración de la Unión Soviética, pero con una infraestructura no desarrollada, enfiló hacia la modernización y el logro de una posición líder en la región y buscó donantes para la implementación de esa tarea. Pero con el deceso de Islam Karimov, ¿acaso podrían cambiar esos derroteros políticos del país? ¿Hacia dónde continuará su navegación el témpano uzbeco? El politólogo Vladimir Yevseyev, subdirector del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, entrevistado por Sputnik, plantea que en el cuarto de siglo transcurrido desde la desintegración de la Unión Soviética, ese nuevo gran juego tuvo tiempo para caducar. A juicio de Yevseyev, dos de los actores líderes, Rusia y China, pudieron converger en una colaboración enmarcada en estructuras tales como la Organización de Shanghái para la Cooperación y los BRICS, y ahora implementan proyectos conjuntos en Asia Central. mientras que Estados Unidos se ha visto obligado a atenuar invariablemente su presencia en la región y no puede frenar al mismo tiempo a Rusia y a China, participando en conflictos en otras regiones. Фактически у США нету такого государства, на которое они могли бы переложить бремя ответственности за Центральную Азию. En los hechos, Estados Unidos no cuenta con un país en el que puedan depositar el fardo de la defensa de sus intereses en Asia Central, razón por la que las posiciones de Washington en la región irán debilitándose invariablemente a la vez que irán reforzándose las posiciones de Rusia y de China juntos, así como la de algunos otros estados. Pienso que Japón seguirá dando muestras de actividad, al igual que Corea del Sur, Irán y Turquía. Es más, cada estado opera en su esfera, indicó diciendo el politólogo Sputnik. El experto destaca que tal estado de cosas no contraviene en absoluto los intereses geopolíticos de Rusia. No es un secreto tampoco que Uzbekistán animó siempre pretensiones serias de liderazgo regional. Siendo una antigua república soviética, se empeñaba particularmente en subrayar su soberanía con respecto a Rusia. Sin embargo, ello condujo a que Tashkent aplicara una línea política sumamente inestable, señaló Vladimir Yevseyev y prosiguió. У Узбекистана есть проблемы по своим периферии границ практически со всеми государствами. Uzbekistán tiene problemas con prácticamente todos los estados vecinos. Así las cosas, Tashkent necesitaría seguramente apostar a Rusia y tratar con la ayuda de Moscú de atenuar la confrontación existente. Confío sobremanera en que la nueva dirigencia uzbeka sea más perspicaz y no comience como veleta a cambiar sus derroteros. Pues entonces, Rusia tendrá un deseo mayor de ayudar a Uzbekistán en la solución de aquellos problemas que la República misma no puede resolver, concluyó diciendo el politólogo. Aquí, Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. La candidata demócrata Hillary Clinton expresó su profunda preocupación por los informes sobre supuestas interferencias de Rusia en el proceso electoral de Estados Unidos a través de ciberataques contra su partido. Según ella, el probable peligro debe ser eliminado con rapidez y a buen recaudo. Hillary Clinton expresó la opinión de que el presidente ruso Vladimir Putin y sus asesores consideran que pueden obtener cierto provecho influyendo en la elección de los estadounidenses. Las primeras acusaciones a Moscú fueron hechas tras el tumbado de la correspondencia de la dirección del Partido Demócrata de Estados Unidos, que fue publicada en la página de WikiLeaks. Las investigaciones por el FBI de este ataque informático aún continúan, aunque esto no impidió que algunos políticos norteamericanos acusaran de todo a Moscú. Los demócratas consideran que Rusia puede actuar a favor del republicano Donald Trump, el principal adversario de Clinton. Moscú desmintió más de una vez todas las acusaciones de intromisión en la marcha de las elecciones en Estados Unidos. En reciente entrevista concedida a la agencia Bloomberg, Vladimir Putin apuntó que Rusia está dispuesta a trabajar con cualquier administración estadounidense. Por su parte, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, catalogó las acusaciones a Moscú de absolutamente gratuitas. El politólogo Grigory Trofimchuk, presidente de la Comisión de Expertos del Fondo Taller de Ideas Euroasiáticas, considera que en su afán de demonizar a Rusia, la candidata por el Partido Republicano hizo un experimento con su propio ranking. Ahora procuran colgar todas las acusaciones a Rusia, hasta las más absurdas y exóticas. Estimo que la declaración de la señora Clinton es demasiado emocional e impensada desde el punto de vista político. Intentando debilitar a Rusia, lo que ha hecho es reforzarla de forma desmesurada. Es que hasta la demoníaca Unión Soviética no consiguió inmiscuirse en las principales elecciones de Estados Unidos. La comunidad informativa mundial ha advertido esta declaración y ahora veremos en qué medida variará su ranking. Esto será un test y un experimento bastante interesante, dijo Grigory Trofimchuk a Sputnik. Sin embargo, el politólogo considera que Hillary Clinton no tiene en cuenta el hecho de que al hacer acusaciones infundadas y de esa manera acumular puntos, tarde o temprano deberá responder ante los electores. Aún queda mucho tiempo hasta las elecciones y por eso aparecerán nuevas cosas sensacionales para enardecer de algún modo el auditorio. Pero debe tenerse en consideración un aspecto muy importante. Los norteamericanos siguen con mucha atención el cumplimiento de las promesas electorales de los candidatos, aquello que dijo el candidato antes de los comicios y que hace siendo ya presidente. Pues bien, si esta declaración no llega a ser confirmada documentalmente, entonces no tiene sentido hablar de cosas más serias y trascendentales para los norteamericanos. Con esta declaración, Hillary Clinton ha puesto en juego su propia reputación política. Es que ella deberá responder por sus palabras, precisó Grigori Trofimchuk. Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. El mensaje del presidente de Ucrania al Parlamento y al pueblo presentado el 6 de septiembre en la Rada Suprema en la inauguración de una nueva legislatura es una suerte de documento anual que define los parámetros del desarrollo del país, su lugar en el mundo y los modelos de desarrollo interno. En el discurso ante los legisladores abundaron las declaraciones altisonantes del presidente ucraniano, entre las que sobresalió aquella en la que hizo un intento ridículo y vano de responsabilizar a Rusia de la caída del nivel de vida de su país. Petro Poroshenko manifestó, entre otras cosas, lo siguiente. Але ми маємо розуміти, що агресивне закриття Росією свого ринку стало для України економічним шоком. El cierre agresivo por Rusia de su mercado fue para Ucrania un terremoto económico que iba a costarnos, como mínimo, según algunos cálculos, 15.000 millones de dólares. Hemos perdido decenas, si no cientos de miles de vacantes. Y esta agresión económica fue una causa de las principales de la caída intempestiva del nivel de vida, indicó el dignatario ucraniano. Así, con todas sus letras, desenmascaró Poroshenko en el hemiciclo al enemigo. Es cierto que olvidó mencionar que fue Kiev justamente el que cerrara sus mercados para las mercancías rusas, lo que condujo, entre otras cosas, a la paralización de los suministros de repuestos para las empresas ucranianas. Es más, Ucrania se sumó entusiasta y consecuentemente a todas las sanciones de la Unión Europea contra nuestro país. Y ahora desembolsa sumas considerables en las Fuerzas Armadas. Y ello no obstante que la tasa de la pobreza de la población no hace más que crecer. Los analistas destacaban que el presidente destinó la mayor parte de su discurso en el Parlamento no a la política social, ni mucho menos, sino a cuánto dinero ha sido gastado en el ejército. Explicó que en los últimos meses habían sido comprados tan solo armamentos por 1.500 millones de dólares. Petro Poroshenko centró la atención del auditorio en la tarea imperiosa de ampliar y ahondar la cooperación con las estructuras de la OTAN hasta el ingreso pleno en ella. He aquí un fragmento respecto a este tema. Нашою стратегічною метою залишається вступ до НАТО. Nuestro objetivo estratégico sigue siendo el ingreso en la OTAN. Esta es para nosotros la vía inmutable como la estrella polar en el firmamento, dijo Poroshenko. De más está señalar que casi no fueron tocados los problemas del cese de la lucha en Ucrania con las repúblicas democráticas de Donetsk y de Lugansk, el alto al fuego en la línea de contacto con las autoproclamadas repúblicas, el canje de prisioneros, el fin al bloqueo económico con esas provincias. Y lo principal, el presidente de Ucrania anunció el 6 de septiembre en su discurso en la Rada Suprema que las enmiendas a la Constitución que se comprometiera a iniciar según los acuerdos de Minsk, que firmara con su puño y letra, no serán introducidas hasta que, según expresó allí, literalmente maduren las condiciones correspondientes para ello. Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha presentado un nuevo libro en el que predice que a la Unión Europea le espera un futuro oscuro, por no decir negro. Nuestro compañero, Javier Benítez, abordó este tema junto al analista internacional, Juan Aguilar. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, vaticina un futuro sombrío para la Unión Europea. Si alguien escucha esto, sencillamente esto sin más detalles, ¿qué puede interpretar? Bueno, pues se puede interpretar, yo creo, lo primero, lo más obvio quizás, es que Stiglitz es un buen observador de lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que estamos viendo, sobre todo desde el referéndum del Brexit en la Unión Europea, no es muy edificante. Ya anteriormente se habían dado pruebas de una situación bastante disparatada, cuando no decir una deriva, el asunto de Ucrania o la política de recortes con la crisis económica que abocó a Grecia a lo que lo abocó, ¿no? Y a otros países del sur de Europa. Yo creo que para todo el mundo es evidente que la Unión Europea está en una crisis muy profunda, tan profunda como que es posible que no sobreviva a ella, no sabemos por cuánto tiempo. Stiglitz es uno de los que advierte dos posibilidades: una es que al final Alemania acabe pagando todos los platos rotos, lo cual es poco probable, o que haya que abandonar el euro como moneda común, dado que ha sido un experimento fallido, ¿no? Si no, será la propia Unión Europea la que embarrancará, que se hundirá como un Titanic. El aumento del euroescepticismo, el aumento de los partidos populistas en todos los países de la Unión, sea un populismo de izquierda o de derecha, da lo mismo, incide más en esta crisis, ¿no? Los ciudadanos europeos no se creen ya las bondades de la Unión. Los burócratas de Bruselas y de Estrasburgo aparecen como lo que son, los burócratas que viven a cuenta de los presupuestos y de los impuestos de los ciudadanos europeos, sin que muchas de las instituciones sean ni siquiera elegidos democráticamente. Y eso en medio de una crisis económica que no parece tener salida, donde algunos de los actores y de los más importantes o han decidido irse o están hablando de convocar referéndums para irse. Luego, no es efectivamente ninguna locura que un premio Nobel, y además de la categoría de Stiglitz, pues pueda afirmar tranquilamente que la Unión Europea se encuentra en una tesitura casi terminal y que cualquier ciudadano europeo lo entienda, porque es que eso es evidente, está a la luz de todos, a la vista de todos, día a día, y desde por la mañana que aparecen las primeras portadas de los políticos hasta las últimas noticias de la noche. Me quedo con una frase que acabas de decir, que es: los países europeos no se creen las bondades de la Unión. Pero es sintomático, ¿no?, que los países que ponen en tela de juicio a la Unión Europea son los más ricos, ¿no?, como los ciudadanos alemanes, los franceses, los ciudadanos también de Holanda, los ciudadanos del Reino Unido, que de hecho lo que hicieron ya fue irse de la Unión Europea, pero en cambio los ciudadanos de Europa del Este, de los recién llegados, digamos, y del antiguo bloque soviético, son los que más defienden la postura de la Unión Europea. Bueno, pero, ¿en qué pero... se basa esto? Esto tiene su lógica. Hay que tener en cuenta que los países recién llegados o que llevan menos tiempo en la Unión, también los del Este de Europa, pero no solo, también Portugal, España, no son del grupo de fundadores. Son países que hasta hace muy poco, lo digo en concreto por el caso español, han estado recibiendo de la Unión Europea fondos estructurales. Claro, tú te puedes imaginar, hemos podido ir por multitud de carreteras por toda España, donde veías obras en la propia carretera o obras en quintas ciudades y demás, o unos carteles gigantescos que ponían obras financiadas por el Fondo Social Europeo. Claro, es evidente que para el ciudadano lo que está viendo es que de Europa están viniendo unos fondos que le permiten acometer una serie de inversiones y de reformas que si no hubieran tardado mucho más tiempo en realizar o no las hubieran podido realizar. Eso hace que, digamos, como auténtico papanatas, y perdón por la expresión que afecta tanto a mis compatriotas como a los de otros países europeos, como papanatas, pues han creído, bueno, pues que esto era jauja, ¿no? Y que había una especie de reyes magos que todos los años en los presupuestos nos traían unos fondos sociales con los cuales se hacían cosas y cosas y cosas. Y que lo dejaban de forma desinteresada. Claro, efectivamente, como si eso no hubiera que pagarlo, ¿no? Como si eso fuera así para toda la vida. Cuando eso empieza a acabarse, sobre todo en los países del sur, todos los del este todavía lo están disfrutando, pero cuando eso empieza a acabarse, pues entonces cuando empieza a verse otra realidad, igual que en los países del este acabarán viendo otra realidad. Pero claro, los países más ricos, que también son los más antiguos de la Unión, hasta ahora lo único que están haciendo, lo que dicen sus poblaciones, es pagar. Claro, eso crea una especie de rechazo, en el sentido de que, bueno, nosotros estamos pagando, y como según les venden sus gobernantes, los demás no hacen sus deberes. Los demás derrochan o despilfarran o se gastan nuestros fondos sociales o fondos estructurales, o los están gastando en otras cosas. Da igual el discurso con el cual se legitimen unos u otros. La cuestión es que para el ciudadano de la Europa rica, lo que está viendo es que la Unión Europea le está costando mucho dinero y no está viendo ningún resultado. Y entonces eso, claro, crea un aumento del euroescepticismo, y en el primer momento en que empiezan a aparecer problemas estructurales de verdad que exigirían una política común de la Unión Europea y no se puede realizar, pues entonces se crea toda la fe. Por ejemplo, el asunto de los refugiados, que tiene su importancia con respecto al Brexit en Inglaterra, en el Reino Unido, o otros asuntos como el de la crisis económica, la crisis bancaria, o el asunto de la tensión con Rusia, el asunto de Ucrania. Es decir, ahí, en el momento que aparecen temas en los cuales ya uno se da cuenta que la Unión Europea deja de ser una unión y hay distintos intereses en función de las afinidades de los gobiernos con los Estados Unidos o menos o más con Rusia o intereses comerciales con Rusia o con Estados Unidos, y empiezan cada uno a tirar por su lado, uno, un ciudadano normal, se percata que lo de la Unión Europea es un poco FIFA, y que en el fondo no es más que una acumulación de intereses en las cuales una serie de burócratas que representan a entidades poderosas desde el punto de vista económico y financiero o industrial, pues son los que cortan el bacalao, son los que marcan las políticas, son los que toman realmente las decisiones, ¿no? Y eso aleja mucho de los ciudadanos, esa es la realidad. Y si la Unión Europea no tiene el apoyo de los ciudadanos, las instituciones están desprestigiadas y no se solucionan los problemas estructurales, como dice Stiglitz, eso está abocado a tarde o temprano a una crisis estructural de la cual no salga. Es una posibilidad muy real. Me estás hablando de crisis estructural, me estás hablando de decisiones políticas y económicas que ha tomado la Unión Europea en estos últimos tiempos, que no ha hecho más que agravar la situación, perjudicar más a los ciudadanos. ¿Da la sensación, Juan, que la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea, ven que están frente a un precipicio y están dando un paso, un salto hacia adelante? Hacia el abismo. Yo no sé si están dando un paso hacia adelante. Yo diría más bien que ante la incapacidad de ver la realidad, se han puesto una venda en los ojos y siguen andando hacia el precipicio, sin ver que está ahí el precipicio. Es decir, es un poco, como decir, esperpéntico, por ejemplo, que en el Parlamento Europeo se haya hecho un pequeño, se ha mencionado el asunto como una gran victoria y las medallas obtenidas por la Unión Europea en los Juegos Olímpicos, incluyendo las medallas obtenidas por el Reino Unido, que se va. Esto es una forma de ponerse la venda en los ojos, no querer ver la realidad. Pero es lo mismo que sucedió cuando el referéndum en Grecia, en contra de las medidas de la Unión Europea, es no querer ver la realidad y seguir imponiendo al gobierno griego unas medidas que llevaban al país a la pobreza, ¿no? Y a la desintegración. Pero ellos siguen en su tónica, ¿no? Ellos siguen con sus medidas, no quieren ver la realidad. Y la realidad al final pues acabará imponiendo, eso siempre. Y la realidad se impondrá con el momento de partidos populistas. Han vencido en Austria, cuando se van a tener que repetir las elecciones porque hubo un cucharazo. Han vencido en Hungría, ya sabemos cuál es la situación en Polonia, pueden vencer en Holanda, pueden vencer en Francia, pueden tener un momento impresionante en Alemania, pueden vencer el movimiento 5 estrellas en Italia. Vamos a ver qué pasa en España. Es decir, hay una reacción general, pero ellos parecen que siguen sin querer verlo, siguen sin aceptarlo. Y claro, es que aquí son dos cosas. Una que ya cita también Stiglitz en otras declaraciones anteriores, es que el sistema capitalista está siendo un fracaso. Y él no se refiere en concreto a una cuestión de un país europeo, o se refiere a los propios Estados Unidos cuando afirma que el salario mínimo en los Estados Unidos es más bajo ahora que hace 60 años. Es lo que lleva a que una tercera parte de los estadounidenses pasan parte de su vida en la pobreza. No estamos hablando de la Europa en crisis, ¿no? Estamos hablando de los propios Estados Unidos. Bueno, pues esa realidad no la quieren ver los burócratas europeos, ¿no? Los de la Unión Europea. Y luego, además, el fracaso como unidad política, como unidad de defensa, como unidad con una voz única ante la comunidad internacional, ¿no? Es decir, es que hace que las contradicciones rompan las costuras de la propia Unión. Y se ha visto en el tema de las sanciones a Rusia, en la cuestión ucraniana, se ha visto en la cuestión de la crisis de la subprime y de los recortes sociales, se ha visto en el asunto del Brexit, se ha visto en la cuestión de los inmigrantes y los refugiados, y se va a ver en cualquier circunstancia que para solucionarse implique de verdad una unidad política. Unidad política que no existe. Unidad económica que es un desastre. Es un fracaso, como afirma Stiglitz. Unidad legislativa que tampoco se nos ha logrado realizar. una unidad monetaria que hace agua por todos lados y que además no alcanza los 28 países. En el fondo, todo está cogido con alfileres. Es un ente político, la Unión Europea, donde en cualquier momento se inicia una relación en cadena y se acabó. Y se acabó. Saldrá un país y después sale otro y otro y otro y se acabó. Y esto parece, no creen darse cuenta, unos señores que viven a Golfo del Rey, en Bruselas o en Estrasburgo, y que parecen que viven en otro mundo, ¿no? Y se ponen a contar las medallas de los Juegos Olímpicos. Es que, ¿verdad? Es decir, esto lo escuchan los trabajadores griegos, portugueses, españoles o de países del este de Europa que no saben si van a comer mañana y si van a tener trabajo el mes que viene, y es insultante. Es un insulto a la inteligencia de la gente. Stiglitz lleva mucho tiempo avisando de este tipo de situaciones, tanto de la economía mercado capitalista neoliberal en general, que es su tema, como de las contradicciones de la Unión Europea, como del acuerdo famoso del TTIP, que prácticamente, el acuerdo transatlántico, prácticamente todo el mundo ya está empezando a dar como fracasado, porque es imposible en las actuales circunstancias llegar a un acuerdo. Uh-huh. Es que eso es dos síntomas más de que la Unión Europea es cualquier cosa menos una unión, y lo de Europea habría que ponerlo en duda. Mejor explicado imposible, Juan. Esto es un tema amplio. Esto sí, no, y de los que es un poco engorroso para la gente, porque el ciudadano medio, la economía es una cosa que le produce, no le engañan tanto y utilizan un lenguaje tan extraño, siempre, un lenguaje tan críptico, tan rebuscado, ¿sabes? Que al final se parece que lo que se busca es que la gente no lo entienda. Yo lo comparo muchas veces con el lenguaje en el derecho, ¿no? Es cuando un abogado en un juicio, en vez de hacer una pregunta normal, diga, oiga, ¿usted estaba aquel día en tal sitio? Le dice, ¿no es más bien cierto que usted se encontraba en el lugar de autos? Al final, o la persona que está escuchando tiene un poco de cultura, o no entiende lo que le están preguntando. Pues el tema de la economía es un poco así. Se inventa un lenguaje rebuscado, artificioso, un aparataje que parece que saben mucho, y luego son incapaces, no ya de predecir una pequeña crisis, una pequeña fluctuación, son incapaces ni siquiera de predecir una crisis estructural como que cayó en el año 2007, ¿no? Con lo cual es todo, bueno, pues vivimos un mundo de apariencias. Muchísimas gracias, Juan Aguilar. Saludos. Venga, hasta luego. Adiós. Nuestro compañero Javier Benítez analizó junto al periodista Juan Aguilar la situación actual de la Unión Europea. Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar. Activista colombiano inicia nueva etapa de caminata por la paz. Nicaragua otorga asilo político al expresidente del Salvador. Gobierno venezolano cumple a cabalidad proceso del referendo revocatorio. Congreso del Perú designa a Walter Gutiérrez como defensor del pueblo. La Habana celebra la quinta conferencia mundial de gestión y operaciones. Narcos mexicanos derriban helicóptero gubernamental en Michoacán. Ciudadanos se desmarca de actos públicos catalanes. Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles. El reconocido activista y profesor Gustavo Moncayo inauguró lo que denominó como la Marcha Blanca, Colombia Unida por la Paz. Serán 20 días del recorrido que tendrá como destino la ciudad de Cartagena de Indias, donde promoverá el perdón y la reconciliación. Y la idea es cómo empezar a hacer pedagogía, que es lo que nos hace falta aquí en Colombia, ¿no? Cómo hacer la pedagogía por la paz. Nosotros hablamos de paz, pero no educamos a la gente para la paz. Yo estoy invitando, en primer lugar, a hablar de reconciliación y a hablar de diálogo. Precisamente lo que sucede en La Habana es el producto, tal vez el querer y la voluntad de un pueblo, ¿sí? De aquellas personas que no estamos dispuestos a morir en la quietud del alma y algo que hace mucho daño como es la trágica apatía. El 17 de junio de 2007, Gustavo Guillermo Moncayo, más conocido como el profesor Moncayo, decidió iniciar lo que se llamó la Marcha por la Paz por toda Colombia. Este caminante de la paz recorrió unos 3.000 kilómetros a pie para reclamar que las FARC liberaran a su hijo mediante un intercambio de secuestrados por guerrilleros presos, hecho que tuvo lugar en marzo de 2010, cuando se produjo la puesta en libertad del sargento Pablo Emilio Moncayo. No obstante, Gustavo Moncayo ha continuado luchando todos estos años por una Colombia sin guerra. El gobierno de Nicaragua le otorgó asilo político al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, y a su familia. La noticia se conoció tras la publicación de la decisión en la Gaceta Oficial este martes. El asilo que fue otorgado cobija a su compañera Ada Mitchell y a sus tres hijos. Funes tramitó la solicitud el 31 de agosto. En su cuenta de Twitter, el exmandatario dijo que lleva 3 meses en Nicaragua y que decidió solicitar el asilo después de constatar lo que calificó como la persecución política en su contra. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Nicaragua dijo que de acuerdo a la Convención de Asilo, es el país receptor el que decide que el delito es político. Cualquier recepción de asilo pasa por esa norma internacional y nadie puede decir más que Nicaragua que el delito de Funes es político y califica como asilo. Sin embargo, no todos en Nicaragua están de acuerdo con el asilo y dicen que Funes no es un perseguido político, sino un prófugo, amigo del gobierno de Nicaragua. Funes enfrenta en El Salvador una investigación penal por corrupción. Los cargos tienen que ver, entre otros, con supuesto enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero. El máximo tribunal de justicia ordenó investigarlo por un incremento injustificado de su patrimonio que supera los $700,000. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, afirmó este martes que el proceso del referendo revocatorio se está cumpliendo cabalmente. La funcionaria añadió que entre el 14 y 16 de este mes se presentará al pueblo la información concreta sobre el cronograma para la recolección del 20% de las firmas y de los pasos siguientes para el proceso de consulta. Socorro Hernández indicó que aún se discuten los detalles de este cronograma. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral instruyó a la Junta Electoral para que la recolección de manifestaciones de voluntad se lleve a cabo la última semana de octubre, por lo que este proceso se podría realizar entre el 24 y 30 de octubre, apuntó. Ante las acusaciones realizadas por los partidos políticos y sectores de la oposición de que el Consejo Nacional Electoral ha retrasado los tiempos del proceso del referéndum revocatorio, Hernández dijo que el organismo no puede acelerar ni retrasarlo. Sobre la campaña violenta y agresiva por parte de la oposición, Socorro Hernández comentó que al Consejo Nacional Electoral no deben presionarlo y llamó a cesar las acciones contra la institución, ya que atentan contra el normal funcionamiento de la institución electoral. La rectora indicó que las acciones de la Mesa de la Unidad Democrática son parte de una agenda política que busca presionar al organismo electoral manteniendo a sus simpatizantes en las calles. Según ella, la dirigencia de la oposición ha desinformado sobre el referendo revocatorio. Con los votos de los partidos políticos peruanos Fuerza Popular, Acción Popular, APRA y de miembros de Peruanos por el Cambio, Walter Gutiérrez, exdecano del Colegio de Abogados, se convirtió en el tercer titular de la institución, creada en 1996. Con una asistencia de 127 congresistas, Gutiérrez logró el aval de 94 congresistas. 27 legisladores votaron en contra y 6 se abstuvieron. Se requería 87 votos como mínimo. La votación se realizó sin debate debido a un acuerdo de la Junta de Portavoces. Walter Gutiérrez, quien jura el cargo, es abogado egresado de la Universidad San Martín de Porres. Además fue decano del Colegio de Abogados de Lima entre 2008 y 2009 y presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral en las elecciones de 2014 y en las más recientes de 2016. Yonel Escano, congresista por el Partido Acción Popular, definió las responsabilidades del nuevo defensor del pueblo. Tendrá que encargarse de los problemas medioambientales, de los problemas que surjan en el Perú con la sociedad civil. Tendrá que exigirse por parte de todos los peruanos para que defienda a los ciudadanos en todos los aspectos. En rueda de prensa, el vocero fujimorista Luis Galarreta aseguró que se trató de una elección transparente, pegada a la ley y cumpliendo con todos los plazos. En tanto, la portavoz del Frente Amplio, Marisa Glave, anunció que pedirán a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que se convoque a Walter Gutiérrez al Pleno para conocer el trabajo que pretende hacer en la Defensoría y expresó su descontento con esta elección. No hemos votado por la candidatura del doctor Gutiérrez por la preocupación que tenemos, que creemos es justificada, de la autonomía que pueda tener frente a las organizaciones políticas. Debía ser un proceso transparente, democrático y participativo. Planteamos que debía hacerse por concurso público y que la sociedad civil pudiese participar con preguntas y con información. La portavoz del Frente Amplio, Marisa Glave, indicó que se mantendrán vigilantes para defender y señalar cuando se registre un atentado contra los derechos fundamentales. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Delegados de 36 países de todos los continentes se han dado cita en La Habana, capital cubana, para participar en la quinta Conferencia Mundial de Gestión de Producción y Operaciones, la cual quedó inaugurada este martes en el Palacio de las Convenciones. Durante la inauguración, José Acevedo, presidente del comité organizador, expresó la satisfacción de Cuba por acoger este evento científico que permite tener una muestra representativa del arte de la producción y las operaciones, vital en el funcionamiento de las empresas, instituciones y proyectos de los países participantes. Por su parte, José Domínguez, coordinador principal de la Red Internacional de Académicos Interesados en el Desarrollo Continuo de Dirección de Operaciones, Euroma, dijo que espera que el cónclave permita unificar fuerzas y poder generar un trabajo conjunto de beneficio común. Un grupo de civiles armados derribó este martes un helicóptero del gobierno mexicano en Michoacán cuando realizaba patrullajes en el municipio de La Huacana. El ataque cobró 4 vidas, entre ellas 3 agentes ministeriales y un herido. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador Silvano Aureoles informó que en la acción fue derribado un helicóptero oficial que apoyaba el patrullaje en una zona de difícil acceso por tierra. Por la noche, en conferencia, el mandatario estatal detalló que horas antes del ataque, las acciones operativas de las fuerzas de seguridad se intensificaron tras el frustrado intento de secuestrar a un agricultor en la comunidad de Cupuán del Río, en dicho municipio. Aureoles afirmó que ya se realizan las investigaciones puntuales para determinar las causas que provocaron estos hechos, además de que los gobiernos del Estado y de la República están desplegados en la región para buscar y capturar a los responsables. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no asistirá finalmente a ninguno de los eventos previstos por la celebración nacional catalana, la Diada, ni siquiera al acto festivo que su formación organiza en Premia de Mar Barcelona, ya que tiene previstos otros actos a raíz de las elecciones vascas y gallegas. El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Carlos Carrizosa, ha explicado en rueda de prensa en la Cámara catalana que Rivera no podrá asistir al acto de Premia de Mar debido a sus obligaciones como presidente del partido que le llevan a la campaña de las elecciones vascas y gallegas, indicando además que no asistirá a otros actos por el contenido político de estos. Nosotros lamentablemente nos hubiera gustado participar en los actos institucionales de la fiesta que se ha declarado estatutariamente es la fiesta de Cataluña, que es el 11 de septiembre. Nos hubiera gustado participar. Lo que ocurre es que los actos que llaman institucionales no son propiamente institucionales porque no están representadas por instituciones neutrales. Las celebraciones que se han hecho para esta diada son, por ejemplo, la celebración oficial es en el Born. El Born es un mausoleo dedicado al 11 de septiembre que no representa la visión histórica real, que se presenta de forma absolutamente tergiversada, y además las reivindicaciones propias de una fiesta como el 11 de septiembre se llevan esta vez hasta el extremo de reivindicar la separación de España, lo cual significa la división también entre los catalanes. Y por eso, para remarcar ese carácter únicamente festivo, nosotros no acudimos a este tipo de celebraciones politizadas que se hacen hoy día desde las instituciones catalanas, sino que hacemos lo que es verdaderamente una fiesta despojada de contenido político. Ciudadanos celebrará la jornada de la Diada del 11 de septiembre con una paellada abierta a todo el mundo a las 12:30 del mediodía en la localidad de Premia de Mar, un acto con un marcado carácter festivo y sin connotaciones ni intencionalidad política, según ha explicado Carrizosa. Ciudadanos tampoco participará este año en la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova, ni en el acto institucional que ha convocado el Govern en la explanada del Born la víspera, el 10 de septiembre por la noche. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica. En el aire, Radio Sputnik, una emisora que llega a ustedes desde Moscú. Conozca la opinión de Moscú de lo que sucede en el país, en su entorno y en el mundo en general, a través de nuestros programas de Internet en la dirección mundo.sputniknews.com. Estos programas son escuchados en Internet las 24 horas del día. Radio Sputnik es la opinión de Moscú de lo que sucede en el país y en el mundo entero. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Escuchando XEP Radio Educación 1060 de AM. Desde la Ciudad de México, en Ángel Urraza número 622, Colonia del Valle, código postal 03100. Y a través de nuestra señal de prueba XHYRE 107.9 de FM. Desde Mérida, Yucatán. En calle 18, número 204, Colonia García Jiménez, código postal 97070. Radio Educación, servicio público con presencia nacional. que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Las 5:02 a.m. y con este discurso y la voz del presidente Salvador Allende en Chile, iniciamos del campo y de la ciudad para recobrar una vez más nuestra memoria histórica sobre América Latina, lo que ha ocurrido en diversos momentos y que desafortunadamente, ante el embate globalizador neoliberal, pues se ha ido perdiendo. Entonces, el día de hoy en este programa estaremos recordando este acontecimiento histórico del 11 de septiembre de 1973, ese ataque brutal al Palacio de la Moneda allá en Santiago, en Chile, en donde pues falleció el presidente Salvador Allende. También pues, tendremos el día de hoy la poesía de Abigail Bojorquez, poesía reunida e inédita, y esta es una compilación, un trabajo, edición, estudio y notas de Gerardo Bustamante Bermúdez, bueno, a través del Instituto Sonorense de Cultura se pudo finalmente editar y hacerle un homenaje a este gran poeta mexicano, Abigail Bojorquez, a la altura de Efraín Huerta y tantos otros poetas, José Emilio Pacheco, y que pues no había seguido reivindicado, a veces por su letra oscura, tal vez. Sin embargo, en este programa hace 2 años pues le dedicamos un programa especial gracias a la compañera Juana Reyes de Malacastepec, Momoshco, Milpalta, Distrito Federal, y al doctor Octavio Retana Olivos también. Pues ellos convivieron con Abigail Bojorquez cuando vivió en Milpalta, también vivió en Chalco, y pues principalmente su niñez la pasó en Caborca, Sonora. Allá nació, en Caborca. Estaremos compartiendo, porque es muy extensa la poesía, muy amplia, diversas gamas de este poeta. Entonces son poemas muy muy muy diversos, muy plurales. Estaremos invitándolos, por supuesto, después a Juana Reyes, a Gerardo Bustamante también, para que nos platiquen de la estructura, de dónde conseguir este material, este excelente libro. Y ese es otro de los temas el día de hoy, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Por supuesto, también tendremos invitados. Estamos esperando a locatarios de mercados públicos del Distrito Federal, pues un conflicto que se está viviendo en el mercado de la Colonia Agrícola Oriental, allá en la calle de Sur 16, esquina con Javier Rojo Gómez, en donde pues les han instalado una tienda departamental con la cual ellos no están de acuerdo. Ya ha habido ya pues varios problemas allí, y no solo allí, también vendrán de Xochimilco, mercado pues también que ha tenido este tipo de situaciones, de la Pensador Mexicano, otro mercado que pues les han instalado tiendas departamentales en una desleal competencia, nos comentan ellos. Ya lo platicarán en la segunda hora del programa. Mientras tanto, pues vamos con lo de el 11 de septiembre allá en Chile. Óiganlo bien, para aquellos que creen que yo a veces vacilo, hay que fortalecer el poder popular, los centros de madres, las juntas de vecinos, los comandos comunales, hay que fortalecerlos, hay que fortalecer los cordones industriales, pero no como fuerzas paralelas al gobierno, sino como fuerzas populares junto a las fuerzas del gobierno de ustedes, del gobierno popular. Salvador Allende, abril de 1973. De la mañana con 10 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Los invitamos a que participen, que hagan suyo este programa, este foro de expresión de la sociedad civil de México, del campo y de la ciudad, a través de nuestras líneas telefónicas 41 55 1060 y 01 800 080-1060. También contamos con un correo electrónico del campo y de la ciudad @hotmail.com para los días jueves, y del campo y de la ciudad @yahoo.com.mx los días miércoles, con nuestro compañero Marco Antonio Díaz León. El equipo completo, esta mañana les agradecemos su atención, siempre su participación en este espacio de expresión. Está Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, y un servidor, Sergio Canales, en la producción y pues también aquí en el micrófono. Vamos a compartir algunos de los textos recopilados por el periódico El País, en un libro titulado Salvador Allende, una época en blanco y negro, edición de Fernando García y Óscar Sola, y el relato de Alejandra Rojas con el prólogo de Isabel Allende. Y bueno, este libro es cortesía del Instituto Salvador Allende, Asociación Civil. Vamos con uno de los textos, Ecos Tropicales, para darnos cuenta un poquito del antecedente de pues cómo se fueron dando las cosas allá en Chile para tener este gobierno realmente popular, democrático, que bueno, pues fue totalmente reprimido, avasallado con la fuerza. Ecos Tropicales, enero de 1959. Con la preocupación de la campaña presidencial, ni Salvador ni sus partidarios comprendieron que en el Caribe estaba gestándose un huracán que remecería para siempre las fundaciones de la izquierda latinoamericana. Entre giras y discursos, el candidato apenas sobreleyó esa famosa entrevista de la revista Life, dándose por avisado que en Cuba existía un tal Fidel que desde la Sierra Maestra desafiaba el orden de las cosas. Pocos meses después, en los primeros días de 1959, una noticia ocupaba los titulares de cada diario del planeta. El dictador Fulgencio Batista había volado rumbo a República Dominicana, consagrando así el triunfo de la Revolución Cubana. Salvador se encontraba en Venezuela, asistiendo a la toma de mando de su gran amigo Rómulo Betancourt, y de inmediato lamentó su miopía, no haber advertido la trascendencia de lo que ocurría en la isla. Sobre la marcha, decidió extender su viaje hacia La Habana para estudiar con los anteojos puestos esta épica escrita al margen de todos los tratados. Cuando desembarcó, el 20 de enero de 1959, lo esperaba una desagradable sorpresa. Más de 200 policías yanquis, armados y de uniforme, antecedidos por el alcalde de Miami y una alegre banda de mayoretes, desfilaban por las calles de la ciudad. Escandalizado ante el absurdo reinante, Salvador pensó en regresar a Chile. El azar lo llevó a encontrarse esa tarde con un viejo amigo, el dirigente comunista Carlos Rafael Rodríguez. Frente a la inocente pregunta: ¿y qué haces acá?, contestó fastidiado: vine a ver esta revolución, pero como no hay tal, me voy. Rodríguez tuvo que emplear toda su paciencia militante para sacarlo del error. La visita estaba prevista desde el año anterior como delicadeza hacia Batista, y los revolucionarios simplemente optaron por no suspenderla. Tanto insistió Rodríguez que Salvador accedió a permanecer en La Habana y contactarse con los máximos dirigentes del nuevo gobierno. Esa tarde recibió el llamado de Aleida March, entonces asistente del Che Guevara, ofreciéndole el auto comandante para conducirlo al cuartel de la cabaña. Allí llegué, y allí estaba el Che. Como en todos los encuentros profundos, aquellos que trascienden su significado aparente, Salvador conserva los más mínimos detalles, incluso 11 años después. Estaba tendido en un catre de campaña, en una pieza enorme, donde me recuerdo que había un catre de bronce, pero el Che estaba tendido en el catre de campaña, solamente con los pantalones y con el dorso descubierto, y en ese momento tenía un fuerte ataque de asma. ¿Qué efecto tendrá sobre Allende este ejemplo de austeridad, de puritanismo revolucionario? Toma la palabra el Che. Mire, Allende, yo sé perfectamente quién es usted. Yo le oí en la campaña presidencial del 52 dos discursos, uno muy bueno y uno muy malo. Así que conversemos con confianza, porque yo tengo una opinión muy clara de quién es usted. No será este el único encuentro con el Che. Guevara le regalará luego a Salvador un ejemplar de su libro La Guerra de Guerrillas, escribiendo en la dedicatoria: a Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo, afectuosamente, Che. ¿Qué es eso? ¿Es lo mismo que en lo más profundo Allende y el Che tratan de obtener? Una respuesta evidente es la revolución. Hay otras. Ninguno de los dos es todavía lo que llegará a ser. Sin embargo, se reconocen en su mutua importancia. Salvador recuerda la calidad intelectual, el sentido humano de Guevara, su profunda visión continental y su concepción realista de la lucha de los pueblos. Más allá de esos intangibles, lo impresiona su mirada, como luego lo impresionará lo de Ho Chi Minh, una mirada transparente pero firme, cargada de ironía. En esa primera visita al cuartel de la cabaña, Salvador conoce también a Fidel, cayendo rendido ante la catarata humana. Si alguna vez encuentra a alguien capaz de superarlo en energía y resistencia, ese prodigio es Fidel Castro. Lo impresiona su desbordante inteligencia, su personalidad arrolladora y su inextinguible prosapia. Después de verlo liderar una reunión del gabinete, tiene la oportunidad de compartir la cena y luego una larguísima conversación de sobremesa. En su memoria queda grabada de la imagen de los guajiros que juegan cartas y ajedrez tirados en el suelo, con metralletas y todo. Este contacto espontáneo con el pueblo, sin distancias ni formalidades, marca una honda impresión en Allende. Por primera vez se visualiza, no ya como su excelencia, sino como el compañero presidente. No obstante, a su regreso a Santiago, está más convencido que nunca de que será imposible repetir un proceso semejante en Chile. Los cubanos, dice, le han metido el dedo en la boca al imperialismo. Por esa misma razón, tendrá que redoblar su esfuerzo para conseguir el poder por la vía electoral. En el anverso de la moneda está la previsible reacción de los Estados Unidos, que no tiene intención de poner la otra mejilla. Después del remesón del Caribe, el gobierno de Kennedy trata de enfriar el margen de insurgencia latinoamericana a través de la Alianza para el Progreso. En 1967, dirigiéndose a la Universidad de Montevideo, Allende dirá al respecto: el 16 de abril de 1961, el gobierno de Estados Unidos intentó invadir Cuba. En agosto, ese mismo gobierno ofreció la Alianza para el Progreso para ocultar el crimen fracasado. En su concepción original, la propuesta de Kennedy suponía un bombeo de préstamos hacia los países dependientes, con ciertas exigencias de modernización social y económica. Después de demostrar con cifras que jamás se cumplió lo prometido, Salvador concluye: desolador recuento después de 6 años de ebriedad publicitaria. Pese a que en Chile esta fórmula comenzó a aplicarse bajo el gobierno de Jorge Alessandri, su máxima expresión criolla estará en la Revolución en Libertad, impulsada por el abogado Eduardo Frei, fundador de la Democracia Cristiana. Con parte de la izquierda poseída por el fervor guevarista, Salvador Allende tiene que enfrentar su tercera campaña presidencial a la edad de 56 años. Debe probarse nuevamente, probar que aún tiene vigencia, probar que en esos largos años gastados en la disciplina militante y la vida parlamentaria han enriquecido más que anquilosar su agudeza. Pero ¿cómo hacerlo ante un socialismo que parece cada vez más joven, por momentos más infantil? Con muchos de sus antiguos aliados en los altos mandos de los partidos, Salvador consigue su nominación como candidato del FRAP sin demasiados contratiempos. Los verdaderos problemas los enfrentará en las próximas elecciones, las de 1970. Pero esta será una campaña dura, con todas las cartas en su contra. Después de la amenazante victoria de la izquierda en una elección complementaria, la derecha ha decidido apoyar a Frei en lo que considera su sacrificio histórico. Lo cierto es que el gobierno de Jorge Alessandri ha terminado en el más absoluto desprestigio y no tiene mejor alternativa. La Revolución en Libertad lleva todas las de ganar. Por cuanto dispone del incondicional apoyo americano que no se limita al consejo oportuno y a la frase de aliento. 2 millones de dólares son la cifra justa de su desvelo. Por primera vez se aplica una instrumentalización sistemática de los medios de comunicación. Esta es la ciencia pura aplicada al miedo. Como ejemplo, un afiche. De un lado, Santa Claus. Del otro, un soldado soviético. Al pie la pregunta sutil: ¿a quién preferiría en su puerta para Navidad? Incluso Juana Castro, la hermana de Fidel, colabora en la diseminación del pánico. Un régimen como el cubano, dice, solo busca imponer miseria, dolor y muerte. ¿Y qué busca imponer Allende? Reforma agraria, nacionalización de las riquezas, redistribución del ingreso, el mismo programa que ha guiado a la izquierda durante los últimos 30 años en una versión más moderada. El comando de la candidatura de Frei, en cambio, lee entre líneas: adhesión absoluta al bloqueo soviético, identidad de procedimiento con el régimen cubano de Fidel Castro, sindicato único oficial, educación científica atea, propiedad colectiva y establecimiento del Estado policial contra los enemigos del pueblo. Dios salve a Chile. Contra esta verdadera campaña del terror, el FRAP apenas puede oponer la palabra de su candidato. Literalmente, este pierde la voz. Por algunos días de julio de 1964, se produce la huelga de cuerdas vocales que da pie a toda clase de rumores. Ante el aluvión de llamadas, Salvador responde con un mensaje grabado: llevo muchos meses de campaña. He hablado término medio, 5 o más horas al día, porque he de tomar contacto con el pueblo, dialogar con él, porque carecemos de los medios que permitan un contacto. Y por eso en esta tarea dura que me he impuesto, mi salud se resintió. Entra en acción el viejo tren de la victoria, un ferrocarril arrendado que ya ha dado su pelea en la campaña de 1958, al que se suma la colaboración gratuita de sus intelectuales y los trabajos voluntarios. A falta de Sierra Maestra, bien se puede copiar la iniciativa cubana de los gestos simbólicos. Demasiado lúcido para deslumbrarse por esos esfuerzos erráticos, Salvador menea la cabeza y piensa que a los muchachos no les perjudicará algo de contacto con el pueblo. Una versión más sofisticada del mismo principio del amor gratuito fue la exposición de la solidaridad con el pueblo de Chile. La idea era brillante. Intelectuales de todo el mundo harían llegar donaciones para dar impulso a la escasa cobertura que recibía la campaña de Allende en los medios. 5:29 a.m, compartiendo pues esta mañana el antecedente de aquel golpe militar en Chile el 11 de septiembre de 1973 contra el presidente Salvador Allende, pero poco se había tal vez investigado de ese precedente en los años anteriores, las décadas previas a lo ocurrido en esa elección popular democrática en Chile, y que fue puesto de un ejemplo no solo para América Latina, sino para el mundo, y que de repente nos quieren borrar de la memoria histórica. Y vamos a complementarlo con música, precisamente ahora, Santiago de Chile, de Silvio Rodríguez, a ver qué les parece. Echar luego mi cuerpo a la llovizna, en manos de la niebla dura y blanca, en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el disoldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el disoldado. Allí entre los cerros tuve amigos, que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña, entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldados. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia. Hasta allí me siguió como una sombra, el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, un programa en directo abierto a su participación, sus opiniones en torno a los temas principalmente que aquí abordamos. Sin embargo, bienvenida a su opinión, su información en cuanto a cualquier otro tema de nivel nacional e internacional. Son las 5 de la mañana con 34 minutos. Les recuerdo nuestras siglas y frecuencias: XCPPM 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros correos electrónicos en este programa: del campo y de la ciudad @hotmail.com los días jueves. Y mi compañero Marco Antonio Díaz León tiene del campo y de la ciudad @yahoo.com.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos, como lo hace Manuel Martínez Tapia de Iztapaluca. Nos comenta: muy completa la información de Salvador Allende. Yo no sabía que Allende se había entrevistado con los jóvenes revolucionarios de Cuba. Es importante saber y conocer la historia para no repetirla. Pues gracias, gracias Manuel Martínez. Por eso estamos recomendando pues esta información: Salvador Allende, una época en blanco y negro. Y bueno, muchos otros temas, información. Pablo Neruda también le dedicó pues algunos textos, poemas. Hay información acerca de Allende y de otras revoluciones también de nuestra América Latina que es importante recobrar, porque nos la han opacado a esa información. A veces ni en internet encontramos cierta información de lo que han sido estas revoluciones que pues transformaron a la sociedad en un momento pues para bien, Después, pues, ocurrieron otras transformaciones. Desafortunadamente, el capitalismo, pues siempre avasallante ante estas revoluciones, se quiere imponer. Álvaro Morales de Xochimilco: celebro que Radio Educación difunda hechos como de los que están hablando para no perder memoria histórica. Salvador Allende no murió, lo asesinaron los milicos de la mano del gobierno de los Estados Unidos. Muy buen programa y saludos a todos. Muchas gracias, Álvaro Morales, por llamar. También tenemos la llamada de nuestro buen amigo y compañero solidario Julio Robles. Un saludo a toda la familia Robles Rojas, a doña Alde, que pues siempre apoyando las causas populares. Y bueno, él nos dice de Iztapalapa, nos llama: me acuerdo que Salvador Allende dijo esto antes de morir: estoy aquí y aquí me quedaré, no renunciaré, señalo mi voluntad de resistir con lo que sea a costa de mi vida, para que quede ante la ignominia de la historia a los que tienen la fuerza y no la razón. Efectivamente, bien atinada la opinión de Julio Robles, y vamos a ver si nos da tiempo pues de compartir la voz de el presidente Allende, precisamente cuando fue el asalto allá en el Palacio de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973, una fecha histórica pues que se aproxima y que debemos pues recordar, recobrar la memoria histórica por su importancia, la trascendencia de esta lucha, y que no se difunde desafortunadamente mucho. También nos llama Arturo Hernández, también de Iztapalapa. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Gracias a Radio Educación y al programa del campo y de la ciudad por el espacio. Y comenta que en Iztapalapa, además de ser la delegación más sucia, los están amenazando con cortar el suministro de agua. Si no la pagan, se las van a cortar. La cobran como agua potable y hasta parece agua de tepache con un montón de basura. En la delegación de Diony Anguiano no resuelve nada por más escritos que hagas llegar. Con todo respeto le pedimos a Miguel Ángel Mancera que nos haga favor de intervenir en este problema, comenta Arturo Hernández del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco en Iztapalapa. Bueno, pues en algunas partes de Iztapalapa también hay otras colonias en las que Diony Anguiano pues ha estado haciendo obras, ha estado beneficiando a la gente. No es el caso de la zona en donde vive Arturo Hernández. Sin embargo, pues yo creo que deben de insistir de manera organizada los vecinos, Arturo, para que les hagan caso ante estas problemáticas que se viven. Rosa María Ortega, del Mercado Alternativo Colibrí, invita a degustar productos orgánicos este sábado 10 de septiembre en la calle Irlanda, número 17, Irlanda 17, Colonia Parque San Andrés, esto en la delegación Coyoacán. Más informes al 5512-64-3158, 5512-64-3158. Y bueno, ya tengo aquí a varias de las comisiones que van a participar en el día de hoy en el programa. Quisiera compartir más de la información acerca de Salvador Allende, pero pues si no, pues nos quedamos motivados para buscar, investigar acerca de Salvador Allende, una época en blanco y negro, prólogo de Isabel Allende en este libro. Hay muchos otros textos, y de lo que ocurrió aquel 11 de septiembre de 1973. 5:40 a.m. De los desiertos del salitre, de las minas submarinas del carbón, de las alturas terribles donde yace el cobre y lo extraen con trabajos inhumanos las manos de mi pueblo, surgió un movimiento liberador de magnitud grandiosa. Ese movimiento llevó a la presidencia de Chile a un hombre llamado Salvador Allende, para que realizara reformas y medidas de justicia inaplazables. Pablo Neruda, confieso que he vivido. compañero Salvador. Allende el niño, allende el hombre, tú regresarás en cada nombre, de pena en pena en pena, de uno en uno en dos, ha de vivir tu voz, patria chilena. Allende el mar, allende el tiempo, tú regresarás, corazón del pueblo, en ala de canción, ha de volar tu voz, en bala de cañón, de uno en uno en dos. Allende el cielo, allende tierra, tú regresarás, varonía chilena, hermano, hermano, hermano, de uno en uno en dos, ha de correr tu voz de americano. Tú te salvas, Salvador. Allende el fuego, allende el viento, tú regresarás, tú nunca has muerto, de cabeza en cabeza, de uno en uno en dos, a devolver tu voz y tu entereza. Allende el niño, allende el hombre, tú regresarás en cada nombre, de pena en pena en pena, de uno en uno en dos, ha de vivir tu voz, patria chilena. Allende el rico, allende el pobre, tú regresarás dentro del cobre. Allende el rico, allende el pobre, tú regresarás dentro del cobre. Allende el rico, allende el pobre, tú regresarás dentro del pobre. Allende el rico, allende el pobre, tú regresarás dentro del cobre. Allende el rico, allende el pobre. En primavera y de fiesta, la banda y la insignia presidencial, símbolos de un siglo y medio de vida republicana, imprimen sobre Salvador un nuevo significado, no ya en su vida, en su currículum o en la frágil memoria de Chile, sino ante el mundo entero. El 3 de noviembre de 1970, la Unidad Popular asume su privilegiado lugar en la historia. Ni Francia ni Italia, dos países que por tradición y escenario político podían dar el gran salto, lo han conseguido. Para Chile, siempre sensible a su imagen internacional, esto equivale a un título de campeones mundiales. Primeros en algo, lo que sea. Y todos esos periodistas suecos que se agolpan frente a la moneda, por una vez hay ecos de verdad en la mitología criolla. Para las ciencias políticas, el experimento chileno reviste el mayor interés. Un interés que quizás supera las posibilidades, las ambiciones, los talentos de la Unidad Popular. Es cierto, algunos de los grandes supuestos de la izquierda chilena han demostrado ser inexactos. Ni se negó su victoria en las urnas, ni se impidió la toma de mando. Pero la revolución en democracia comienza recién ahora. El largo proceso de elección y ratificación ha sido la condición necesaria para intentar la conquista del poder. Hasta la fecha, la Unidad Popular solo ha conseguido el gobierno. Esta vía nueva significa una concepción distinta del conflicto social en el tiempo. No lo evita, pero posterga su desenlace. Con suerte podrá limitarlo al ajedrez de los poderes del Estado, sin circunscribirlo a una batalla de papel que desplace calladamente el poder desde quienes lo detentan a quienes lo reclaman. Quizá esto se olvidó al calor del triunfo, en el fragor de los discursos, en la febril sustitución de lo real por lo imaginario. La Unidad Popular nunca pretendió ser la utopía. Apenas un gobierno que generara las condiciones mínimas para iniciar el tránsito hacia el socialismo, superar la dependencia económica, transferir al Estado recursos estratégicos, reparar el atraso en el frente social, conquistar más apoyo para adecuar la Constitución y el Parlamento al proceso de cambios. Pues parte de la información de este texto, de este libro, Salvador Allende, una época en blanco y negro, que estamos compartiendo aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Invitamos a que se comuniquen con nosotros al 41 55 10 60 y 01 800 080 1060, nuestro correo electrónico del campo y de la ciudad @hotmail.com. Hemos escuchado pues varias piezas musicales en torno a Salvador Allende, el discurso de la victoria, también elegía por Salvador Allende de Carlos Puebla, también Santiago de Chile con Silvio Rodríguez, a Salvador Allende con Óscar Chávez, y continuaremos también con más música de Daniel Viglietti, tomado de Mario Benedetti, Allende por todo Chile. Al principio las colas que allí se formaban eran impresionantes. Hoy se espera en la puerta solo unos minutos y la gente ya no se asusta, no corre, no protesta. Es el primero de un grupo de locales que se abrirán en cada barrio, terminando definitivamente con la especulación del abuso, el fraude. Le damos la dirección exacta. Puro Chile, noviembre de 1972, 5 de la mañana con 48 minutos. Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para abatir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. No, no, no, no son campanas, no, no, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, que son obreros, sí, sí, son campesinos, son los mineros, los estudiantes, los pobladores, los que resisten, cientos de miles por todo Chile. No, no, no, nadie te olvida, no, no, no Rodríguez, de tu silencio se boletas, se abren caminos y crecen niños, cientos de miles. Algo nos pasó ahí con el disco compacto que estamos compartiendo sobre Salvador Allende. Vamos a cambiar de track, a ver la número 19, El Pueblo Unido, en vivo de Quilapayún. Espero que se escuche bien para pasar ya con nuestros invitados que están aquí en cabina. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bandera de unidad y tu vendrás.

no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni aquillar, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Pues este discurso histórico del presidente Salvador Allende le cumplimos a Julio Robles, que precisamente nos comentaba parte de este discurso, de esto que dijo en su último discurso allá en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, recordando el 11 de septiembre de 1973. Tenemos muchas llamadas, pero también nuestro buen amigo Juan Alcántara, que vamos a abordar el tema de la Unión de Locatarios de Mercados Públicos, pues nos recuerda que estuvo Salvador Allende acá en México. Claro, hay que recordar que él estuvo en CEU y que finalmente, cuando fue Echeverría, el presidente ahora sí de los mexicanos, sus palabritas que hasta hoy en día nos siguen haciendo eco, que decía, no nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Otra que también máxima de él, que decía, arriba y adelante. Yo creo que de la parte fundamental de Echeverría también acordaremos que aquí hubo en el 68 la matanza, y él quiso ser el salvaguardar esa situación, que fue muy cruenta para nosotros, y que no se nos olvide que hemos tenido gobiernos dictatoriales. Y también agradezco entre las llamadas esta que está pues oportuna antes del himno nacional de María de Jesús Bernal Vázquez, para concluir con el tema de Salvador Allende, de la Benito Juárez. Dice, escuchando el programa, pues estuvo en México, su viuda Hortensia Bussi sufrió mucho, fue vecina mía, comenta. Y pues hoy no es su aniversario luctuoso, es el 11 de septiembre, nos pregunta si hoy es María de Jesús Bernal Vázquez. Gracias por llamar. Tenemos muchas llamadas, pero es momento de pasar con nuestro himno nacional mexicano. De la mañana con 2 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, y como siempre pues tenemos casa llena con comisiones e invitados. Sin embargo, estos temas pues no pueden pasar desapercibidos. Recobrar esta memoria histórica de los movimientos sociales importantes de nuestra América nuestra, dicen por ahí, reiterando la redundancia. Y pues es importante, ojalá esto motive a las nuevas generaciones a investigar, a consultar más esta información y su trascendencia y cómo relacionar esa parte histórica con lo que estamos viviendo hoy en diversos países del mundo, ya no solo de América Latina. Pero tenemos muchas llamadas y tenemos invitados, así es que bueno, no sé con qué ir primero. Vamos con la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias de los Pedregales de Coyoacán. Es el plantón de Aztecas 205 en defensa del agua y están con nosotros Juan Pérez y Gustavo López. Recordarán ustedes que pues en este lugar se intenta construir un complejo inmobiliario muy muy grande y por ahí dijeron en Aztecas el agua que brota es tan mala que hay que tirarla, dijo Mercado, Patricia Mercado, la secretaria de gobierno. Pues niega que se desperdicien miles de litros en obra de inmobiliaria y también marchan para exigir expropiación del predio donde está el manantial. Residentes arman plantón frente a la edificación de departamentos. Fue otra nota que apareció en el diario La Jornada en abril de este 2016. Y clausura INVE y delegación obras en los baños Mina. La inmobiliaria Quiero Casa pretende construir departamentos, no cuenta con permisos. Y esto fue el martes 23 de agosto del 2016. Para dar un antecedente de lo que está ocurriendo aquí, y ya hoy, pues el día de hoy nos actualizan la información Juan Pérez y Gustavo López de esta Asamblea General de Pueblos, que pues realmente allí el pueblo unido jamás será vencido. Se han unido ustedes realmente, ya llevan varios meses en plantón, en resistencia ahí en la calle de Aztecas, y pues eso es pues admirable también, y es un buen ejemplo para algunos, un mal ejemplo para otros, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en esta resistencia. Cuando el pueblo se une es como un río crecido que solo va orillando la basura, pienso. Platícanos, Juan Pérez y Gustavo López, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es la nueva información? Había pues un análisis efectivamente por ahí de si el agua era buena o mala por parte, no sé si de la UNAM, si es el... Actualiza la información, por favor. Bienvenidos, muy buenos días. Antes de nada, buenos días, gracias por el espacio. Sí, efectivamente, la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias, los Pedregales de Coyoacán logró presionar a la PAOT, que es la Procuraduría Ambiental, a que hicieran nuevos estudios en cuestión de la calidad del agua, y le tocó al Instituto de Geología hacer los estudios, y la semana pasada hizo una presentación y va a hacer la entrega oficial a la PAOT, donde ya da los resultados de los estudios de la calidad del agua, y efectivamente contradice en todo a lo que irresponsablemente Patricia Mercado dijo en abril. Sin ningún sustento científico, Patricia Mercado dijo que esa era agua muy mala, que había que tirarla al drenaje, y ahora los científicos de la UNAM, el doctor Escoledo, en su informe, nada más en la última conclusión, dice que de ninguna manera es aceptable que el agua del acuífero se capte y se tire al drenaje sanitario. Y precisamente hace unos minutos la gente que llama de Iztapalapa se queja de la calidad de agua, y aquí la empresa, una empresa privada, la tiraba al drenaje, aproximadamente 3.000 litros de agua por minuto. Esa era aproximadamente la cantidad de agua que se va al drenaje, o se iba al drenaje mientras la empresa construía, y que actualmente la PAO también irresponsablemente no ha suspendido la obra. Ni nosotros hicimos la cancelación definitiva, y la PAO ni siquiera ha cancelado este proyecto de obra. Sí, otro de los datos muy importantes que arroja este estudio que hizo el Instituto de Geología de la UNAM es que determina cuál es el origen y flujo del agua. Hacen un estudio muy completo y dentro de la información muy relevante, tomando en cuenta lo que dice aquí el compañero Juan, es que encuentra que hay un flujo que viene desde el Ajusco, un flujo de agua que pertenece al acuífero somero, que es el que está muy inmediato a la superficie, que baja desde el Ajusco, Bosque de Tlalpan, llega a la cantera en Ciudad Universitaria, que es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Ese mismo flujo de agua llega a Avenida Aztecas 215, continúa su camino pasa por el pueblo de la Candelaria e incluso llega a la planta de Xotepingo, que se encuentra en Ciudad Jardín. Esta planta de Xotepingo y a la altura de Tlalpan, en la planta de Loreto y Peña Pobre, esas dos plantas captan parte de ese acuífero y lo mandan a los pozos de agua. Lo que quiere decir que esa agua ha sido utilizada para la red hidráulica, para que las poblaciones de alrededor tengamos agua. Pues ese flujo es el que rompe la inmobiliaria con la excavación que hace, de la cual no ha presentado ningún permiso, ninguna licencia, y por lo tanto está violando el derecho humano al agua. Lo que estamos peleando ya no nada más es ilegalidades de una construcción en cuanto a licencias, permisos. Hay una violación al derecho humano al agua, porque esa agua es utilizada para que las poblaciones tengamos agua. Por ejemplo, en Santo Domingo, que es la colonia que está a un lado de aquí del pueblo de Los Reyes, donde pertenece el predio de Avenida Secas 215, las últimas tres semanas ha escaseado el agua enormemente. Y el camino todavía sigue hacia Iztapalapa, hacia el Cerro de la Estrella. ¿A poco hasta allá? Entonces, sería importante que cuando los estudios ya se entreguen por escrito, porque uh-huh. Esta solamente fue la presentación, debido a la presión que ya existía desde cuatro meses de plantón, que ese estudio sea analizado de manera amplia por todas las autoridades relacionadas con este tema de la Ciudad de México, porque el cuerpo de agua que se ha encontrado no es cualquier cosa. Y también ese mismo día de la presentación nos presumía gente de SAGMEX que están perforando pozos a 2000 metros de profundidad. Esta excavación encontró el agua a 8 metros de profundidad, lo cual también nos dice, ¿por qué están invirtiendo en pozos de 2000 metros de profundidad cuando hay cuerpos de agua mucho más cerca de la superficie y con agua de mucho mejor calidad? ¿Sí? Porque esta agua también no tiene metales. Es agua que perfectamente es potabilizada a través de un tratamiento sencillo, y que incluso nuestras comunidades, desde hace, otro de las conclusiones que da el estudio, es que confirma que esa agua es la que desde hace mucho tiempo nuestros padres y nuestros abuelos utilizaron para la vida cotidiana. Esa agua es con la que hemos vivido durante más de 40 años, y esa misma agua es la que hoy tiró la inmobiliaria, y la que las autoridades de la Ciudad de México no han hecho algo al respecto, porque a pesar de que está el resultado, no está clausurada la obra y el predio no se ha expropiado. Eso es por el lado del origen y calidad de agua. Y hay otra conclusión muy importante. Al encontrar que hay una conexión entre la cantera y Avenida Aztecas 215 con respecto al flujo del agua, estuvo ahí presente el doctor Luis Zambrano. Él es el secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, y él menciona que la sobrevivencia de este manantial es clave para mejorar la calidad de la población, para mejorar el clima y también para asegurar que la flora y fauna del Pedregal de San Ángel, que todavía sobrevive, pueda tener un mejor futuro, que se pueda conservar. Estamos hablando de que en términos ecológicos también, el rescatar este manantial, este predio, también tendría un gran impacto a nivel delegación Coyoacán y Ciudad de México, porque sería un caso único. Ellos mismos lo reconocen, el rescate de un pedregal por parte de la población. Las acciones que ustedes están llevando a cabo, ¿actualmente se mantiene el plantón? ¿Cuál es la situación del avance de la obra, o se ha parado permanentemente? Desde abril la obra no se ha continuado. El plantón, uno de los logros es que paró completamente la construcción. Intentan por diferentes medios que continúe, a pesar de que está inundado completamente el terreno. Pero sí, efectivamente la obra lo hemos parado. No ha continuado la obra, aunque legalmente podría hacerlo. El plantón lo ha logrado que sea parado. esta obra. ¿Qué acciones están llevando ustedes a cabo y de qué manera la población en general se puede también sumar? Porque han tenido conciertos incluso musicales, tengo entendido, algunas actividades culturales. Sí, sí, la otra vez platicamos que este plantón es una escuela popular, un lugar de cultura, y pues tenemos este miércoles 14 de septiembre un festival por la defensa del manantial y de la patria. El agua que de este predio es un bien nacional, por lo tanto forma parte de un territorio que hay que defender. De 5 a 9 de la noche va a haber música, exposiciones, cine, poesía, van a estar pues algunos artistas reconocidos en la música de protesta, de resistencia, como León Chávez Texeiro, Paco Barrios el Mastuerzo, artistas ahí de la comunidad que también se han solidarizado con el movimiento. Entonces pues invitamos a la población, no solamente de la delegación Coyoacán o de los Pedregales de Coyoacán, sino de la Ciudad de México, a que se acerquen a conocer este manantial, este territorio, nosotros decimos hoy libre de inmobiliarias, ese territorio recuperado por el pueblo, para que logremos pues dar este último golpe, que es el más difícil, porque no solamente es la cancelación de la obra, sino que se logre la expropiación del predio. Eso sería el miércoles 14 de septiembre. Cuatro días antes, este sábado 10, tenemos la inauguración de los muros de agua, murales que se hicieron muy cerca de ahí, en la iglesia de la parroquia de la Resurrección, igual sobre Avenida Aztecas, que son murales que relatan la historia de lo que costó que en los Pedregales de Coyoacán tengamos el derecho al agua. Esta verbena por la independencia e inauguración de los muros de agua es de 6 a 10 de la tarde, es Avenida Aztecas, esquina Ixtlilxóchitl, parroquia de la Resurrección. Y también invitamos a que visiten las redes sociales de la Asamblea General, está así como Asamblea General de los Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales de Coyoacán, tanto en Facebook como en YouTube. Se tiene todo el material, todo el material se da a través de las redes sociales para que la gente conozca y tenga al alcance esa información. Pues les agradezco la actualización de la información y le daremos seguimiento al caso aquí en Del Campo y de la Ciudad con la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias de los Pedregales de Coyoacán, con este plantón de aztecas en defensa del agua. Gracias, Juan Pérez, Gustavo López. No sé si deseen agregar algo que se nos haya escapado. Sí, un aspecto muy importante de esta lucha son las asambleas generales. Los lunes estamos en la Asamblea General a las 7 de la noche. Es importante que participemos, que nos acerquemos, porque este movimiento ha avanzado, porque ha mostrado una gran capacidad de organización. ¿Cómo es? Sin partidos políticos y sin líderes. Hemos demostrado que un partido político no vale más que el pueblo. Todo lo contrario. El pueblo puede lograr lo que los partidos siempre han prometido y no han cumplido. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de los negocios de las inmobiliarias, otro asunto grave en la Ciudad de México. Gracias por el espacio. Pues muchas gracias, Juan Pérez, Gustavo López. Aquí los esperamos próximamente y nos daremos una vuelta por allá por el plantón. También muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. Cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos, invitamos al público que participe, que nos llame al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Está por allí Ángeles Hernández, pendiente de sus telefonemas. Juan Antonio Vázquez, ya llegó Gonzalito Arteaga desde hace un buen rato, y también le agradecemos su apoyo en los controles técnicos. Y casa llena, están la Unión de Locatarios de Mercados Públicos, Rubén Cruz de la Red de Ecoturismo. Vamos a agilizar, vámonos con la sección para los chavitos, para no dejarla afuera, con Son de la Ciudad, y esto se llama El Origen de la Vida. Es de una breve antología de recuentos indígenas de Pilar Martínez, editado por la UNAM en 2004, pero con Son de la Ciudad. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y pintan, los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y pintan. Historia, cuentos, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como se son. Todo era de noche, era silencio. El cielo comenzó entonces a pintarse de un rojo vivo, y de pronto el sol iluminó la tierra. De su amor con la luna y de su calor, amaneció la vida. Si no hubiera sol, tampoco habría vida. Así vino el sol, el gran señor, a dar a Soñijomu el espíritu de la tierra Mazahua. El sol movió sus rayos y todo se movió en el mundo. Se hizo el aire y el aire se hizo viento. El sol lloró y con sus lágrimas formó el agua y nacieron los ríos, los lagos y los manantiales. Brotaron después las plantas, los animales y el hombre. El sol se regocijó de su obra, sonrió y de su risa salieron las flores que se inclinaron ante él reconociéndole su grandeza. Así hubo colores y formas en el paisaje sonoro de la vida. Así hubo frutos, animales y cantos. Los primeros hombres que habitaron la tierra eran altos, muy altos, verdaderos gigantes, pero carecían de fuerza para labrar la tierra y se les conoció con el nombre de Taandas. Al desaparecer estos, poblaron la tierra otros, que eran muy pequeños, y su pequeñez no les permitía hacer trabajos pesados, por lo que se extinguieron también. A estos se les conoció con el nombre de Che'en'is. Después nacieron otros hombres, de quienes nosotros somos sus retoños. Desde su aparición, el sol los amó para que poblaran la tierra y en ella depositaran sus semillas. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles son palos de escuincle, alegres cantan y brincan, historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad, viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como se son. 6 de la mañana con 21 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo la participación siempre de los amigos del público. Enrique Álvarez de Azcapotzalco, saludo cordial al equipo del campo y de la ciudad. Estoy escuchando otro muy buen programa. Felicito el dinamismo y la vitalidad que emana de la diversidad de contenidos en los días jueves. Y lamento no poder decir lo mismo por los otros días. Y por otro lado, el círculo de lectores Los Buendía, estamos por iniciar con una nueva lectura, la novela Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos. Anímate, Radio Escucha, pues estamos convocando a los nuevos lectores. Para más información, marcar al 53 94 0078, 53 94 0078, para participar en este círculo de lectura aquí con los amigos Radio Escuchas en Radio Educación. Es interesante. Roberto Godínez Lima de Iztacalco comenta: todas las luchas siempre son aisladas, nada más logran su objetivo y se olvidan de las demás luchas. necesitamos unidad nacional y convocamos a todos los mexicanos a la marcha del 15 de septiembre del Ángel de la Independencia al Zócalo. Gracias, Roberto, por llamar. Martín Catalán, saludos al equipo del campo y de la ciudad. Reitero mi invitación al auditorio para que se sumen al círculo de lectura también de los Buendía. Se reúnen cada 15 días aquí en Radio Educación. Estamos leyendo Ciudad Real también, y la próxima reunión es el martes 13 de septiembre. Y él nos deja otro teléfono para información, además del que dio Enrique Álvarez. Este es 044-55-23-15-40-49, 044-55-23-15-40-49. Gracias por llamar, Martín. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, que envía saludos al equipo, invita a los mecánicos electricistas a conocer sus estudios para eliminar el hoy no circula. Nos deja su teléfono 58-42-02-71. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, un saludo al señor Juan Alcántara del mercado Culhuacán. El día de ayer, dice, un joven que acudió a una compra y salió la plática de la situación, joven debe ser, me indicó que pues tuvo un aumento de sueldo del 2%, que equivale a 20 pesos, y que cada 3 meses van a ser renovados sus contratos de trabajo, mencionando que no hay dinero, pero los carros de lujo que traen son bastante onerosos. Y por otro lado comenta sobre el tema, Allende menciona que los procesos sociales no se detienen, solo se transforman. El peligro que suceda de Siria, como en México, es un peligro enorme. Un saludo fraternal al señor Juan Alcántara, y que tengamos muy buen día a todos. Gracias. Está un poco confuso lo del mercado. Ha de ser algún centro comercial, porque no creo que sea un mercado, ahí no hay unos salarios específicos. Ya nos platicarán, están aquí Juan Alcántara y compañía de la Unión de Locatarios de Mercados Públicos. Víctor Ramón Alonso Sánchez de Iztapalapa, saludos, gente como ustedes, que vivan por siempre, manda decir. Igualmente también como ustedes que están del otro lado, los mexicanos del otro lado de la radio, muchas felicidades y gracias por compartirlo. Francisco Franco de la Gustavo Amadero dice, ¿qué va a hacer Videgaray sin trabajo y cómo va a pagar su casita ahora? Saludos al programa y como dijo Echeverría, arriba y adelante. Bueno, dijo hay varias frases. No nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Y bueno, ahí no entendíamos si cantinfleaba o qué estaba pasando. Y en Chile incluso también fue, y en un discurso por allá dijo, México para los chilenos y Chile para los mexicanos. Y no sabemos en qué contexto, ¿verdad? A ver cómo se interpreta. Aldo Alonso Valdés Leal de Torreón, Coahuila, dice que mencionando los correos electrónicos del programa, ha tratado de mandar al de Yahoo, pero se le ha regresado. Quizá la dirección electrónica de Yahoo no ha sido bien registrada por el sistema. Qué raro. Sí le han llegado al compañero, pero te lo repito, el del compañero Marco Antonio Díaz León los días miércoles es delcampoydelaciudad@yahoo.com.mx. Gracias, amigo de Torreón, Coahuila, Aldo Alonso. Elena Ramos de Churubusco, Tepeyac, escucho que están enarbolando a Allende, a Castro y al Che. Pregunto, ¿por qué Castro dejó en el poder a su hermano? ¿Esa es la clase de socialismo que se desea? Anulan la propiedad privada, pero se heredan el poder. Envía saludos a todos. Gracias, Elena Ramos, por llamar, por compartir. Pero en ese sentido, tengo entendido, hasta donde sea la información, el pueblo cubano pues avaló al hermano de Fidel, a Raúl. Entonces pues habría que analizar más la información, que tienes razón, yo creo que tienen que venir cambios sociales también importantes en Cuba. Ricardo Rodríguez envía saludos al programa, muchas gracias. Y bueno, el tiempo siempre aquí se nos va apretando, nos va ganando, y ya es momento de entrar con la entrevista con la Unión de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal. Está Laura Ríos López del mercado 373 de Xochimilco. aquí me pusieron 373, es 377, se equivocaron. Salvador Morales Valero, vecino del Mercado Xochimilco, y Juan Alcántara, también de La Unión. Nos vienen a actualizar también, Juan, la información en torno a lo que está pasando con la instalación de una tienda departamental allá por el rumbo de la Agrícola Oriental, en Sur 10, ¿es Sur 16? Sí. Sí, y Rojo Gómez, ¿verdad? Gómez. El mercado famoso, grandísimo allí, de la Oriental, además riquísimo, porque alrededor de él pues se produce toda una socialización, una viene gente de muchas partes del país a vender sus productos alrededor del mercado. Sin embargo, les estaban instalando, no sé si les instalaron la tienda. Actualízanos la información, por favor, Juan Alcántara, bienvenido, muy buenos días. Bien, antes que nada, buenos días. La parte fundamental que en efecto habíamos venido diciendo, de que hay un proceso en contra de esta tienda y que la misma delegación hace un caso omiso de que llevamos ya 2 meses afuera de esta tienda en plantón, y que incluso hace aproximadamente unos 20 días unos tipos llegaron a amenazarnos con pistola para que levantáramos nuestro plantón. Sabemos que este tipo de situaciones pues son en todo momento pues por la misma autoridad permitidas, ¿no? Y que también incluso hay un proceso en el cual ya se llevó a los digamos a las partes, como es la gente del Chedraui y la gente de la delegación, a un juicio, y que sabemos que no se va a respetar este juicio, y que sabemos que se van a amparar, y que sabemos todas las triquiñuelas que utilizan para que sigan perjudicando al mercado, y más que nada a las familias que ahí estamos aposentadas, y que es nuestro patrimonio el mercado. Y finalmente también a las pequeñas tiendas que están alrededor. La prueba fundamental es de que ahorita pues seguimos en plantón, incluso hay varias organizaciones de compañeros locatarios que nos vamos turnando para estar en este plantón. Yo creo que la parte fundamental es que la autoridad debería de entender y debería de saber que esto trae consigo, más que nada, una devastación del pequeño comercio. Ahora, sabemos que hace poco el licenciado Miguel Ángel Mancera se promulgó por una declaratoria de mercados que es un patrimonio cultural intangible, y nos resulta absurdo que los mercados no sean protegidos ante estos monopolios o duopolios. ¿Cómo es posible, verdad, que se promulguen por un patrimonio cultural intangible cuando enfrente tenemos una tienda? No nada más ahí, ahorita en estos momentos también están trabajando ahí frente al mercado Pensador Mexicano otra tienda de conveniencia. Ya se llevaron los documentos a la delegación, al gobierno central. Vamos a ver si Patricia Mercado apoya, ¿no? o nos apoya, ¿no? Porque al final de cuentas dan una orden ellos, que dicen que no se coloquen, y a la mera hora se colocan. Entonces yo creo que aquí las tiendas pues saben lo que Marcelo Ebrard, ahora con su norma 29, y que le dio palo la Suprema Corte de Justicia, que hablaba de la norma 29, donde decía que abajo la tienda tenía que estar y arriba las viviendas. En muchos lugares donde sabemos que pasa el Metrobús, y que incluso fueron retirados muchos microbuseros, en un paradero existen ahí siempre el Oxxo, el 7-Eleven o el Aurrera Express. Sabemos que en los microbuseros antes se subía a vender el periodiquero, el chiclero, ahora no. ¿Por qué? Porque en su corrida de estos nuevos autobuses, a la bajada luego está a la mano la tienda de autoservicio. Entonces yo creo que nos parece inaudito, ¿no?, que estos gobiernos sigan teniendo esos cotos de poder con estas tiendas de autoservicio. Sabemos que de hecho esto viene desde el TLC, desde el famoso Tratado de Libre Comercio, que hoy en pugna ya se queda mínimo con otras nuevas formas de comercializar. No, pero los mercados siguen perdiéndose en la inopia. En los mercados, como han dicho autoridades, estamos los mugrosos, ¿no? Los mercados, que nuestra tradición, pues que muera la tradición, porque pues ya no nos interesa eso, cuando realmente venimos desde la época precolombina. También se nos hace así muy extraño, ¿no?, que allá en Iztapalapa van a colocar nuevamente otra nueva mega tienda, ¿no?, cerca del Cerro de la Estrella, y que sabemos que también en Xochimilco están con esta situación, ¿no?, con esta aberración. Sabemos que Xochimilco tenemos una lucha de hace más de 20 años en contra de las tiendas, y que colocaron en Santiago Tepalcatlalpan, con todo y que hicimos una marcha, con todo y que el delegado hoy no está en turno y que permitió que existiera una tienda donde era una armadora de Volkswagen, hoy está ahí la mega tienda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Le decimos a Mancera, ¿no?, que en realidad queremos, ¿no?, sí queremos que haya una ley que proteja los mercados públicos, que no sean parte ellos, que no sean homicidas de lo que le pasa a nuestros mercados públicos. Por eso los días jueves tenemos juntas en los diferentes mercados, y hoy tenemos una de ellas, ¿no?, en el mercado 377 a las 18 horas, a donde también le estamos diciendo a los compañeros locatarios que están pidiendo firmas para que en la Cámara de Representantes se nos condone el pago de derecho de piso, porque hoy, aunque lleguemos a los mercados y aunque estemos ahí, ya no vendemos. Todo es a ese embate de estas tiendas de autoservicio. ¿Qué es lo que va a pasar realmente con esta economía? Para el gobierno somos informales, pero el gobierno o mucha gente no sabe que nosotros no tenemos prima vacacional, no tenemos ninguna garantía. En efecto, nos subsidia el agua y la luz por lo mismo. ¿Por qué? Porque el gobierno está quitando un peso de encima de darnos un trabajo digno como lo establece nuestra condición política. Y yo creo que podemos ahondar y podemos decir, y le es claro a la autoridad, ¿no?, de que incluso en el mercado de Xochimilco, el que nos vayamos a una lucha y que los compañeros hoy en día incluso reciban amenazas, incluso hasta de muerte, como la compañera que está aquí en el mercado de Xochimilco 377, que tomamos los sanitarios de manera así, pues, abrupta, porque el delegado o la autoridad en turno metieron a los ambulantes de manera no formal en nuestro estacionamiento, y sabemos que hay un juicio en contra de ellos y no han hecho nada por sacar a los compañeros ambulantes, que no nos peleamos con ellos porque también en efecto tienen hambre al igual que nosotros. Pues que entonces el gobierno haga más tiendas o mercados, ¿no?, que los coloque ahí. ¿Por qué cerca de los mercados? Eso nos preguntamos una y mil veces. ¿Cuál es la situación en particular, Laura Ríos López, de el mercado Xochimilco, este mercado 377 en Xochimilco? Pues realmente nosotros nos da tristeza de que se están muriendo nuestros mercados. Ya tenemos un gran problema, que es la inseguridad, que es el ¿por qué? Pues por el turismo que ya no llega. Hay bastantes rateros. Aparte de eso, las autoridades ya no nos dan seguimiento, ya no nos reciben en la delegación. Hemos sido ya gente que nos humillan, nos atropellan. Ya para ellos somos mal vistos. Nosotros queremos recuperar nuestro mercado, en la cual que fue destinado para el turismo y para todas las comunidades. Y sin embargo, ya no llega el turismo. Nuestro mercado ya estamos llenos de muchos ambulantes. Nos invadieron los estacionamientos, tanto como 16 de septiembre como el Francisco y Madero. Ahora en la cual nosotros queríamos hablar con el delegado y que se hicieran mesas de trabajo o mesas de diálogo, para el cual habían 5 plazas que están desocupadas. En la cual ellos no quisieron hacer mesas de diálogo. Nosotros les metimos ahora sí denuncias, tenemos denuncias al Contraloría, le mandamos también a Marcelo, jefe de gobierno, y en la cual no nos hace caso. Él ha ido a Xochimilco, según él, a ver las problemáticas de los canales también de que tenemos allá en Xochimilco, en la cual nomás lo llevan el delegado lo lleva nada más en la cara bonita, pero que fuera realmente a ver a dónde está el foco de infección y la problemática en Xochimilco, no va. Porque no es tonto el delegado. Porque tenemos un gran problema dentro del mero centro, en la cual no nos hacen caso. Hemos pedido que vayan y que nos hagan caso para que revivan o rescaten a Xochimilco. Pero es una tristeza que no nos hacen caso. Nosotros hemos sido amenazados por parte de la delegación. He recibido 2 amenazas. Inclusive ellos me hicieron apenas, no tiene 3 días, 4 días, que me hicieron un cuestionamiento y me trataron de una ratera, y en la cual se supone, tengo una grabación, que Guerrero de la Cruz, la ve, fue el que inició todo este problema. Entonces, el señor ayer estaba poniendo más ambulantes, y le dije que por qué estaba poniendo más ambulantes dentro del estacionamiento. Él manda, él es el que manda y es el que ordena. Y me dijo también, me amenazó que le regresara los 2 millones de pesos de los baños, de los sanitarios que estamos llevando a cabo. Y le dije que no, que ese dinero ni lo teníamos, que nosotros estábamos haciendo una lucha para componer nuestro mercado y recuperar, porque durante 58 años no nos han dado mantenimiento. Nosotros somos... Es un mercado muy deteriorado. Exactamente. Inclusive nosotros tenemos, que está ahorita en alto riesgo, tenemos documentación, y aún así no nos hacen caso. Y el señor me dice que nos vemos en el reclusorio, que a ver si voy a poder salir. Yo le pregunto a Marcelo Brad, a Mancera, ¿eso es lo que quiere, que haya muertes para poder rescatar a nuestro pueblo de Xochimilco? No se vale, porque cuando ellos pidieron un voto, estuvimos. Y ahora ya que ya están arriba de la mesa, igual, ya no nos hacen caso, somos los olvidados. Pues gracias por el testimonio, Laura Ríos López, del Mercado 377 de Xochimilco, por la situación que se está viviendo allí. Y pues Juan Alcántara, es una situación que se está repitiendo prácticamente en varios mercados. Ustedes tienen junta el día de hoy casi permanentemente, y ni así se han podido organizar y detener esta situación. Pues yo creo que la parte fundamental es que ya lo ven con naturalidad, ¿no? Digamos que lo ven que nosotros somos una bola de revoltosos, que somos una gente que estamos pidiendo que no más tiendas de autoservicio, no más tiendas de conveniencia. Y pues yo creo que han de pensar que ahorita que el jefe de gobierno pues habla acerca de que somos un patrimonio intangible, con eso se va a parar eso. Pues no, yo le decimos a Mancera que lo que realmente queremos, ¿no?, es que los mercados sean patrimonio de la humanidad, y que es la herencia de nuestros antepasados. Por eso es importante, ¿no? Desde aquí le decimos a todos nuestros compañeros locatarios que abramos los ojos, ¿no?, que tengamos muy bien claro, ¿no?, que lo que realmente, si le ocurre a Xochimilco, le ocurrirá a cualquier otro mercado. Las acciones que llevan a cabo ustedes, la Junta, para que de una vez, el día de hoy, ¿qué otras actividades están llevando a cabo y de qué manera también el público podemos apoyar a nuestros mercados? Pues yo creo que olvidémonos también ese lema que se decía, bien podrido o bien vendido, ¿no? Sabemos que el mercado es la canasta básica, tanto de la cultura como del alimento, y no olvidemos que el hecho que acuda nuestra clientela al mercado es la manera de favorecernos, es la manera de preservar, y que en efecto el hecho de que nos estemos reuniendo es pidiéndole a la autoridad que no más tiendas de autoservicio, que al final de cuentas ellos volteen y se den cuenta que no, porque nos vayan a dar una partida presupuestal, ya se vaya los mercados a reformar o a rescatar. El rescate es que ellos haya una ley que prohíba que este tipo de tiendas se coloquen cerca de los mercados. Y en efecto, le decimos desde aquí al jefe de gobierno, a Mancera, y también, ¿por qué no?, al presidencial, ¿no?, que la parte importante de los mercados públicos no nada más es un museo, no nomás son intangibles, sino que tenemos gente ahí, que no sean nada más como las pirámides, que lleguen y que los vean y que se vayan, no, que consuman. La vida de los mercados públicos, hay que recordar esa palabra que se ha dicho y que lo dijo Pablo Neruda, es el corazón de nuestro México, los mercados públicos, y que también por la preservación de los mercados públicos, no a su desaparición, no al embate de las cadenas comerciales. La unificación es la mejor arma de defender nuestro patrimonio. Pues muchas gracias por la información a Laura Ríos López. Pues no participó, pero aquí está Salvador Morales Valero y Juan Alcántara, de la Unión de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, todavía nuestro Distrito Federal. Gracias por haber venido. No sé si falte agregar algo. Yo creo que también, aparte de que le quieran cambiar el DF a la Ciudad de México y que quieran posmodernizar esto, pues que volteen a ver a los mercados públicos, que construyan más mercados en vez de tiendas de autoservicio. Que son una gran tradición aquí en la gran Tenochtitlan, en Tlatelolco, por ejemplo, ¿verdad? Que ahí está, que son ruinas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que han de querer eso, que sean los mercados, ¿no? Uh-huh. Y no nos olvidemos con nuestro lema, arriba los mercados y abajo los ojetes. Los organismos genéticamente transformados, para ser exactos, ¿verdad? Claro. Para que se entienda un poquito más la frase con su doble sentido, por supuesto. Y bueno, antes de despedirlos, es la llamada de Álvaro Díaz de Tlalpan. Lo saludo y felicito. Si ejerciéramos el poder del consumidor y el poder ciudadano, haríamos cambios en el país. Los magnates solo sacan su dinero del país, comenta. Hay muchas llamadas más, pero voy a la música para relajar la palabra aquí en Del Campo y de la Ciudad. Muchas gracias por haber venido. 6:43 y vamos con Inti Illimani con esto que se llama Hacia la Libertad. De la mañana con 47 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recuerdo las líneas telefónicas para que participen: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Manuel Espinosa de Arriaga, Chiapas. Felicidades a Sergio y el equipo del campo y de la ciudad. Como siempre, el programa es el oasis de Radio Educación. Les recuerdo que seguimos aquí en Chiapas con una pésima transmisión. No podemos escuchar la programación completa. En ratos escuche y en ratos predomina la ranchera de Monterrey. A ver cómo se arregla esa situación. Pues es la parte geográfica y así es un poquito difícil por amplitud modulada y habría que buscar alternativas para sintonizarnos. Gracias, Manuel Espinosa. Vamos a pasar de todos modos tu reporte al Departamento de Ingeniería. Esther Rojas de Iztapalapa, felicito por este gran programa y a Radio Educación y a los de los mercados. Más que hablar al gobierno, hay que hablar con la gente y concientizar. Los productos no orgánicos provocan enfermedades. Lo que el gobierno busca es dividirnos. No va a entender por qué es insaciable de dinero y de poder. Es nuestro enemigo histórico y ante esto, la organización ciudadana. Cambiemos de estrategia, comenta. Y Roberto Godínez Lima, por ahí comentó que se había censurado su llamada. Él había comentaba de una marcha del 15 de septiembre del Ángel de la Independencia al Zócalo. No nos pusieron las demandas, pero entre ellas dice que exigen la renuncia de Peña Nieto y ahí está al aire tu demanda. Rosa María Ortega, el sábado 10 de septiembre invitamos al mercado alternativo Colibrín en Irlanda 17, Parque San Andrés. Martín Mena de Azcapotzalco, estamos al pendiente del programa del campo y de la ciudad y siempre ayudando para que no se apague la vela. Gracias, Martín, siempre también ojalá nos prepares décimas. Roberto Godínez Lima, allá la comentamos de la marcha que fue la corregía. Chinto Pérez de Cuernavaca, Morelos, un día como hoy nació, 8 de septiembre de 1955 en la Ciudad de México, Denis Prieto Stock, conocida como la compañera María Luisa. Fue militante de las Fuerzas de Liberación Nacional, precursor del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La asesinaron los soldados un 14 de febrero de 1974. Saludos a todos, gracias siempre Chinto también por recordar estos acontecimientos históricos. Y bueno, en esta parte final del programa, solo nos quedan 10 minutos, tenemos la participación de Rubén Cruz de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, para recordarnos las salidas del ecoturismo. Y nuestra querida y compañera amiga Andrea Fernández también está con nosotros para invitar al círculo de lectores aquí en Radio Educación. Que primero las damas. Ay, gracias, muy amable. Pues siento que parte de esa transformación social es ir transformando nuestra formación, nuestra ideología, nuestra disciplina. Y por eso nosotros nos hemos mantenido en el círculo de lectores Los Buen Día. Ya tenemos muchísimas lecturas, empezamos por esa fantasía de 100 leyendo 100, 100 leyendo 100 años de soledad. No logramos los 100, pero logramos muchos, logramos aquí en Radio Educación un grupo que se ha mantenido bastante firme en un compromiso que no es fácil. A mí no es que ande de chismoso y que no tenga otra cosa que hacer, pero me gusta mucho andar viendo las calles cuando voy en la calle o desde mi casa allá ando viendo los edificios. Y me parece increíble las horas que la gente pasa viendo televisión. Se ve por la lucecita muy especial que generan estos receptores y estas pantallas de luz fosforescente. ¿Y dónde está el trabajo de la mente? El ser humano es un ser pensante. A los muchachos les dices, oye, llévame al norte, y te dicen, no, porque fíjate que mi GPS se me descompuso. Pero ¿y el GPS que traemos integrado? No, todo mundo, el ser humano desde lo más primario de su organización social sabía dónde estaba el norte, dónde estaba el sur, dónde estaba el este, dónde estaba el poniente. Y con esta inquietud venimos a que no nos conformemos, no seamos mediocres, y los invitamos a leer en esta parte que estamos concluyendo el homenaje a Rosario Castellanos. Estamos por terminar uno de sus libros, que es un conjunto de cuentos, Ciudad Real. Y antes nos echamos la que es muy especial de Doña Rosario, Balún Canán. Y ahora nos vamos a cerrar el ciclo con Oficio de Tinieblas, que lo empezamos a partir del próximo martes aquí en Radio Educación. ¿Qué días? Quienes deseen participar, ¿cómo se pueden acercar al círculo? Se pueden acercar por el eje 6, por el metro Eugenia. No, pero directamente o se tienen que poner en contacto previamente, porque dieron dos teléfonos por ahí, ya dimos dos teléfonos de los compañeros. Pues son los compañeros Martín y Enrique Álvarez, que siempre están detrás de que nos nutramos como grupo, porque pues la gente se acerca y como sabe que es un compromiso de trabajo, de seriedad, de escribir y de leer, de escuchar y de expresar, que son cuatro elementos que van cerca precisamente de la inteligencia humana, tenemos que comprometernos y hacerlo. Y cuesta un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque ni en las escuelas, ni la reforma educativa, por supuesto, ni ninguno de los secretarios, ni el actual ni los anteriores, dicen lean, dicen escriban, dicen escuchen, dicen exprésense. ¿Qué días? Entonces, tenemos ya el tiempo limitado, los martes, Andrea. A las 6 de la tarde, un martes sí y un martes no. Por lo pronto, el próximo martes creo que es el día 13. ¿Me pueden corregir? Sí, es el 13. Exacto. A las 6 de la tarde en Radio Educación, no te piden nada para entrar, nada más les dices voy al círculo de lectores, los buen día. Y traen de preferencia su libro Oficio de Tinieblas para rendir un homenaje a una mujer fantástica en la literatura mexicana, Rosario Castellanos. Gracias por la invitación, Andrea Fernández, por esta amable invitación a la lectura. Leer es un placer. Y pues bueno, vamos es a... Es una obligación. Además, en este, ¿verdad?, país de tantos problemas, no también puede ser. Y vamos a dedicar estos minutos que nos quedan de programa a la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, Veracruz, el biólogo Rubén Cruz. Gracias por acompañarnos. ¿De qué se trata las próximas salidas a los Tuxtlas? Claro que sí, Sergio. Pues le decimos al auditorio, vayan preparando su lápiz, porque como el tiempo está cortito, cuando les dé el teléfono después no lo van a poder apuntar. Prepárense con su lápiz para... los vamos a invitar. Nos quedan unos lugares para ir a Cuetzalan este fin de semana, viernes, sábado y domingo, que recuerden, nos habíamos invitado a Nanacatlán, lugar de los hongos, donde se va a llevar a cabo un festival de los hongos, donde diversas organizaciones institucionales de educación nos están conformando este nuevo circuito de hongos. Y bueno, pues vamos a estar con la gente local de allá, nos van a llevar a pasear por los bosques y a recolectar hongos. Ustedes van a poder conocerlos, nos van a instruir de cuáles son los venenosos, los que son curativos y aquellos que son pues únicamente para conocerlo, no tienen alguna función, y los que son para comer. Bueno, y además va a haber el festival como tal, donde ustedes pueden degustarlos de manera confiable, porque van a ser colectados por expertos, y también va a haber la muestra para que los puedan conocer aquellos que no pudimos ver en el campo. Y bueno, una serie de dentro del festival, una serie de actividades culturales como el huapango, va a haber un concurso de dibujo, de narrativa. Entonces todas estas actividades podemos participar. Y después de estar en Anacatlán, recuerden que esto es en la Sierra Norte de Puebla, estamos hablando de ir al bosque, estamos hablando de ir a la sierra, no vayan a pensar que vamos a encontrar hoteles de 3, de 5 estrellas, de 3. Afortunadamente. Sí. No, vamos a convivir con la gente de la comunidad, hay un hotel muy limpio, comunitario. Y ahí vamos a estarnos. Y después nos vamos a Cuetzalan, vamos a convivir de una fiesta de pueblo ahí, algo muy tradicional del lugar, algo que normalmente no podemos como visitantes tener esa interacción. Bueno, pues ahí vamos a estar. Y finalmente les voy a comentar el viaje de las fiestas patrias a los Tuxtlas, Veracruz. Los Tuxtlas Veracruz, el Festival de Globos, que ya se volvió Festival Internacional de Globos, de lo que le llaman allá hilamas, esto por una fruta que ellos está en la localidad y que hicieron la semejanza de estos globos como los de Cantoya, hechos de papel de China y todo esto, pero que son enormes, enormes, ya hay concursos internacionales. Estaba leyendo que el año pasado el último fue de 2,000 y tantos picos. Esto es un tamaño enorme de un globo, y ustedes van a poder participar de este festival. El día 16 nos vamos ahí a San Andrés Tuxtla, y después al lago El Apompal, allá el son jarocho, el fandango, el zapateado. Este zapateado de la sierra, Sergio, no es el que escuchamos con el arpa, que ya es una modificación cuando se incluye este instrumento. Estamos hablando de la sierra, también de la música y el zapateado que pues normalmente estos pueblos tenían en este lugar. Van a poder participar de este fandango. No se preocupen si no saben bailar, y les van a dar un tallercito, la comida regional y obviamente ríos, pozas, cascadas, las aves, la gente de la comunidad, las tortillas y todo eso. Bueno, pues les voy a dar el teléfono. El teléfono, porque nos vamos, Rubén Cruz, por favor. Este de septiembre, de las fiestas fuertes, 16, 17 y 18, y este es viernes, sábado y domingo, 9, 10 y 11, el de Cuetzalan, 41 48 65 47. Tengo algunos reclamos de la página de internet, nos la suspendieron por ahí, que decían que mandábamos virus. Ya lo compusimos, les pedimos una disculpa. Es www.ecoturismocampesino.mx. repito el teléfono, 41 48 65 47. Gracias, Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas de Veracruz. La poesía de Abigail Bojor, que son tremendos poemas, los dejaremos para la invitación, con Juana Reyes también y Gerardo Bustamante, compilador de esta excelente edición de la poesía reunida e inédita de Abigail Bojorquez. Agradezco también a Andrea Fernández su participación esta mañana. Muchas gracias, porque siempre escuchamos tu programa, y como te dije yo alguna vez, cuando tú estás, mi sol es brillante. Igualmente, y pues gracias a Gonzalo Arteaga, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les deseo, como siempre, Inclaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante. Estás escuchando XEEP Radio Educación 1060 de AM desde la Ciudad de México, en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, código postal 03100. Y a través de nuestra señal de prueba XHYRE 107.9 de FM desde Mérida, Yucatán, en calle 18, número 204, Colonia García Ginerés, código postal 97070. Radio Educación, servicio público con presencia nacional. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Este 8 de septiembre, jueves, les saludamos desde Radio Educación. María Eugenia Pulido, Manuel Chávez. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días desde nuestra cabina José Vasconcelos, desde Mérida Institución. Y vamos a dar paso a nuestro avance informativo. Y tras la caída de su popularidad y la crisis política que generó la visita de Donald Trump a México, ayer el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, aceptó la renuncia de Luis Videgaray como secretario de Hacienda y nombró en su lugar a... Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Entonces, de las elecciones presidenciales de noviembre. Elementos de perfil sobre este abogado nacido en Pakistán, con Paula Estañol. Abid Riaz Qureshi tiene uno de esos currículum que encarnan bien el sueño americano. Nacido en Pakistán, se licenció como bachiller en artes en la Universidad de Cornell para luego graduarse en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Corría los últimos años de la década de los 90 y el flamante abogado se unió al estudio jurídico Latham & Witskind en la capital estadounidense, desempeñándose allí hasta ahora. Está especializado en leyes federales de seguridad, casos de fraude y abuso médico. También se sabe que ha trabajado pro bono, es decir, gratuitamente, para la Organización de Abogados Musulmanes en dos casos importantes de derechos civiles, organización que ha saludado la nominación de Qureshi, afirmando que la diversidad impulsa una aplicación más imparcial de la justicia. Precisamente, Obama ha designado a 120 jueces federales que son miembros de minorías. Gracias, Paula Estañol. Desde Asia, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, insistió que no está dispuesto a renunciar al cierre de Guantánamo, el centro de detención ilegales, utilizado como una herramienta de reclutamiento por las organizaciones terroristas. Palabras de Obama durante el cierre de la cumbre de países de sudeste asiático. Las elecciones municipales no tendrán lugar el próximo 8 de octubre en Cisjordania y en la Franja de Gaza, decisión de la Corte Suprema que por ahora no ha anunciado una nueva fecha. Estas elecciones habrían sido las primeras organizadas en todo el territorio palestino desde 2006, pero perduran las fricciones entre el Fatah, que gobierna a Cisjordania, y los islamistas del Hamas, que controlan la Franja de Gaza. El problema reside aparentemente en la formación de listas para el escrutinio, una decisión política, denunció hace pocos momentos el Hamas.